Perfecto, entonces, cosas para recomendar. Es verdad. Sí, casi como si no estuviéramos haciendo el programa hace 4 años y pico. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este status quo degenerado de la información videojuegil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 225, anteúltimo episodio del año. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy acompañado, como siempre, como todas las semanas, como cada 7 días y, por qué no, en algunos momentos también del año. Han pasado que nos hemos visto más de una vez cada 7 días, el señor Nicolás Villas Palermo. Hola, conmigo, ¿cómo estás? Cansado, abatido por una semana particularmente de poronga y de calor y muerte y cosas. Hubo un par de días un poco lindos igual, pero nada, todo fue una reverenda mierda, así que vengo a hablar de jueguitos y distraerme un rato. Está muy bien, hay que levantar con jueguitos y con, por qué no, una ida al cine para ver El Áspero, o también conocido como Rough One, o también Rogue One. Pero bueno, sí, vamos a ir al cine y veremos no sables lásers, porque aparentemente no hay que tejedis. y se verán estrellas de la muerte, o una o más, no sabemos. Y habrá planos que serán robados o no, y habrá gente que morirá o no también. Bien. Y esa será la historia. Pero no estamos acá para hablar de Star Wars. Estamos acá para hablar de jueguitos. Y antes de empezar a hablar de jueguitos, tenemos que agradecer a la gente que pasa, nos saluda, dice, comenta y agradece. Como por ejemplo, el señor Leandro Elzapia, Sebastián Rocco, Carlos Molina, Marcio Rosa, Santi Rod, Rorro Cístaro, Jorge Peiret, que esta vez pasó a dejar feedback. Pasó a dejar una imagen, tanto por Twitter como por Facebook. Lo cual es como que ahora se merece doble aplauso. Si estás buscando que te ponga el GIF tanto en Facebook como en Twitter, Jorge, sabe que no va a pasar, solamente va a ser en Twitter. Pero bueno, además también tengo que agradecer, que recién me acabo de acordar, el mail que nos mandó el señor Leonardo Colo Valdés. Sí, con señor. Una consulta y un tema de discusión. Sí. Que el tema de discusión, debido a que ya leímos la pregunta y se la contestamos personalmente, dice: un posible tema de conversación. Hace un tiempo vi este video de Video Game Donkey, un youtuber que amo mucho, y se llama Remakes y Remasters. A pesar de que el contenido de Donkey es principalmente humorístico, creo que el chabón sabe mucho de juegos y a veces dice cosas muy interesantes entre toda la pavada. Cuando vi este video se me ocurrió que ustedes podrían hablar sobre las remakes y remasters de juegos, sobre, por ejemplo, si valen la pena o no, cuánto tiempo debería haber pasado desde que salió el juego original, y por sobre todo lo que plantea Donkey, que no sabemos lo que es porque todavía no vimos el video. Que muchas empresas se concentran en hacer remakes o remasters muy centrados en los gráficos, como hacer el agüita de Skyrim más linda, cuando en realidad el jugador lo que más le importa es la actualización de otros aspectos del juego, como mecánicas injustas, errores de diseño, bugs, etc. Así que bueno, ese es un tema que va a quedar probablemente para después de fin de año, debido a que tenemos los dos últimos capítulos del año y el primero del año siguiente ya copados con los temas que hacemos asiduamente todos los años. Sí. Pero igualmente te agradecemos, va a quedar agendado y esto va a ser tratado a la mayor brevedad posible. Sí, también consultó sobre motores para hacer juegos 2D y eso le contestamos ambos dos. Yo le contesté ayer, no sé si viste. Pero sí. Nada, quizás algún día sería pertinente hacer algún cómo empezar en juegos con algún invitado o algo, tal vez. Podría funcionar, sí, ser interesante. Pero bueno. Bien, tengo un comentario acá destacado. Ya dijiste los nombres de todos, ¿verdad? Así es. Sí, bien. Así que comentario destacado de José Alejandro M, que pasó por el sitio y dijo: con la gente de Café Fandango agregamos una regla tácita, hablando del Seven Wonders, el señor, de hacer en orden la bajada de cartas. Esto es en las rondas cuando se muestra lo que decidiste hacer en tu turno, digamos. Claro. En vez de mostrar todos a la vez y ser todo un quilombo, lo hacen de a uno y es un poco más ordenado. Dice, todas las jugadas se preparan a carta tapada y vamos revelando de a un jugador a la vez. No afecta el resultado de la mano y es terriblemente más ordenado y a efectos de controlar pagos y aplicaciones de habilidades. Después dice como comentario particular que alquimia rompe el juego, que es la parte de ciencia, digamos, del juego. Y se cansa de vender cartas verdes para no dejar armar la triada. pero no termine de entender mucho sobre esto porque nada, claro, no la usamos tanto nosotros en realidad. Pero... Claro, en realidad lo que él hace es le priva al resto de los jugadores el completar la triada de edificios vendiendo las cartas al banco y cobrando esa plata. Ok, bueno, sí, supongo que funciona. Dice, las dos expansiones cambian bastante, un montón. Así que para tener en cuenta, si las conseguimos tal vez, podemos jugar de nuevo con los chicos y pasarla así bien. Es. Bueno, en agradecimiento adelantado post capítulo del señor Neko nos contesta. Dice, hola, de nada. después quizás comento un poco mejor, pero Is Origin es un juego distinto que Is Chronicles 1 y 2. Ya que Is Origin era exclusivo de PC y cuenta la historia anterior a la de la serie de juegos. Que no tiene como protagonista a Adol. Además, es increíble. Eso, la radio está buenísima. Y además, después abajo agregó que el Garo Mark of the Wolf es el mejor juego de pelea de SNK. Así que, nada, para que lo sepa la gente si quiere comprárselo. Ya viene con sello de recomendación de Neko. Perfecto. Bueno, si todos ustedes, personas, quieren contactarse como hizo la gente que hemos agradecido y mencionado hoy, pueden hacerlo a través de varios medios, entre los cuales está para mandarnos un mail contact@spreadshirtnews.com, donde usualmente tomamos consultas largas, temas de discusión como pasó hoy, y a veces feedback un poco más elaborado sobre cómo les gusta o no que hagamos las cosas en el programa. También para cosas en general está facebook.com/SprechoNews y SprechoNews.com. Pueden postear directamente en el capítulo en la parte de comentarios. Y si no, para hablar de las noticias solemos hacerlo todas las discusiones en Twitter en @SprechoNews, donde con 140 caracteres se puede hacer un poco de ping pong de ideas. Así que esos son los medios para contactarse con nosotros y recuerden que es súper gratificante para nosotros interactuar con ustedes y es parte de por lo que hacemos esto, así que gran parte de por lo que hacemos esto, así que siéntanse invitados a participar de esa forma. Muy bien, bueno, debido a que no hay nada más para decir en la introducción de este programa, nos vamos a ir directamente a hablar de lo que estuvimos jugando durante esta última semana. Los jueguitos que jugamos esta semana, también conocido como el Now Loading, contiene una cantidad bastante interesante de juegos. No sé por dónde quieres arrancar, Nico. Diría que dejemos la parte interesante y nueva para el final y bueno, hablemos de lo demás primero. Entre otras cosas que he jugado esta semana, decidí retomar, estaba hablando con una amiga que queríamos jugar al Overcooked y nos dimos cuenta de que no tiene cooperativo online porque somos pelotudos y nos dimos cuenta antes. Y estábamos hablando de qué jugar y le digo, el Battle Block Theater está muy bueno, ¿lo tenés? Y dice, no sé cuál es ese, se fija y lo tenía, porque así funciona Steam. Y básicamente se lo bajó y nos pusimos a jugar y la pasamos súper, súper increíble y nos cagamos de recontra remil risa como cuando jugábamos con vos, que es lo mejor ese juego. Y nada, solo quería ponerlo acá para mencionar que no deja de ser gracioso, súper pelotudo e interesante. Y divertido sin igual. Ya pasé el nivel donde nos habíamos quedado. O sea, empezamos de cero y le dimos duro unas cuantas horas. Y nada, es muy muy divertido, nos cagamos de risa y las mecánicas todos son buenísimas, las animaciones cuando te quedas trabado y mantenés apretado para morir y hace la pose de Splatoon el chabón y explota en papelitos. Es todo muy muy bueno. Y explota con ruido a pedo, sí, eso es importante. Sí, no, es hermoso y se escucha como un drum roll antes de explotar. Sí. El narrador diciendo boludeces, tipo, oh my goodness gracious, y esas cosas que es tipo, nah, sí, sí. Es precioso ese juego, y me recordó de que el Game 4 algún día va a salir, así que no sé. Sí. Pero bueno, nada, es interesante para revisitar un juego que pueden jugar de a 1 a 4 personas y se van a cagar de risa exponencialmente según la cantidad de jugadores, diría. Así que se podía combinar offline y online, ¿no? El multiplayer, o sea, gente jugando local con gente jugando online. Sí, sí, otra persona agarra un control y aprieta start, entra como jugador. Perfecto. Gente que programa bien. Pero bueno, sí. Nada, tiene integración con Steam, toda la bola, y se juega por multiplayer de Steam, así que eso. Después de eso también estaba jugando ese juego interesante y nuevo del que vamos a hablar después, pero vino Mati a casa, que Mati es un pibe que no le gusta spoilearse esas cosas, entonces paré de jugar ese juego y le dije, bueno, te muestro el Hitman, y me puse a jugar más al Hitman, y no recuerdo cuánto había hablado del Hitman en el programa, porque la última semana no hablé de él, así que... No, pero lo que habías comentado por última vez había sido la misión de entrenamiento, que habías logrado hacerla y habías empezado París. Bien, entonces cuento sobre todo París, digamos. París es un nivel... es que hablamos en rayos, por eso... estuvimos así en rayos catódicos, después más sobre eso al final. La pasamos súper bien, estuvo buenísimo. Cuento un poco lo que conté en Rayos Catódicos y un poquito más de última. Básicamente, Hitman es un juego que tiene un nivel de producción de la reconche mil madre. Conche mil madre, así se escribe. La verdad es que vas al nivel de Francia y los tipos básicamente diseñaron un palacio francés renacentista. Lo construyeron in-game, adentro lo popularon de cosas que estarían normalmente en un palacio renacentista en época actual, como exposiciones de Napoleón y cosas así. Por ahí un poco estereotípico, ¿no? Decir Napoleón y no tener como cosas menos famosas de Francia. Pero bueno, ponele. Claro, sí. Pero vas abajo, tipo, te mandás por el sótano y hay una bodega con un montón de vinos. Y ahí está la cocina con los cuartos de servicio, el vestuario. Faltaba una panadería vendiendo croissants y estaba completa, era cartón lleno. Un poco, sí. Y un mimo, ponele. Pero nada. Marcel Marsol. Pero nada, es como que tiene todas las capas de un edificio funcional de ese estilo, ¿no? Digamos, gubernamental, viejo, convertido en pseudo museo. Y la verdad es que el nivel de detalle es pelotudo. La forma en la que está diseñado es claramente deben tener consultores arquitectos o artistas que saben de arquitectura realmente y de historia. Porque lo ves y es hermoso y totalmente... Tiene todo el sentido cómo está hecho y todo está muy muy bien explayado y como decía, está habitado por estas cosas que encima no son lo central, porque el nivel entero, la gracia que tiene es que está el desfile de modas en él, que seguramente ya sabían si saben algo del Hitman. Hay un desfile de modas organizado en ese lugar. Entonces, además de diseñar y construir este lugar, organizaron un desfile de modas virtual adentro de él y podés ver cómo usan un lugar que normalmente es usado para guardar cosas, como el salón donde se visten y maquillan las personas, y como tienen tipo un patio cerrado con unas vallas que es para el backstage, digamos, que están todas las luces y todo eso, y como tienen otro patio habilitado con unas estufas de esas que se usan cuando estás afuera en un restaurante, sí, o algo así, y hay gente ahí tomando algo tranqui, y como todas cosas así, populando todo el resto del mapa. Y además, en el segundo piso del palacio, es como, y el tercero también, es como que están la High Society juntándose en una juntada medio secreta. El VIP, una boludez de esa. ¿Qué, perdón? Tipo una suerte de VIP y una cosa así, y después el tercer nivel es donde está la parte turbia del asunto. Sí, sí, sí. Y es como que vos tenés que hacer ahí, tipo, cierta parte de tu misión, ¿no? Con un personaje que es particularmente turbio y todo. Se va a la mierda, es increíble, todo lo que puedes hacer es lógico y funcional y en ciertos aspectos medio videojueguístico, o sea, es gracioso, no es como 100% sí. realista, pero es un juego de stealth de la concha de la lora y las cosas que puedes hacer se van a la recontra mil mierda y me encanta, está buenísimo todo. Pasé el nivel de París como, no sé, 6-7 veces y sigo teniendo ganas de abrirlo y jugar, o sea... La rejugabilidad es instantánea, es hermoso. Se lo mostré a Mati y en vez de mostrarle el siguiente mapa y explorar con él, fue como, te muestro el de París. Y ya me lo sabía, entonces iba y le mostraba esto por acá, qué sé yo. Y de golpe, tipo, hice un par de cosas que no había hecho antes y me fui en helicóptero y me dio más challenges. Y cuando te da challenges porque hiciste cosas que no hiciste antes, te destraban nuevas cosas. Claro. Y esas nuevas cosas te permiten volver a jugar el mismo nivel con más cosas todavía. Y es como, sí, vámonos pibes. Y nada, creo que completé, ponele que 25 challenges de 110 que tiene el primer mapa. O sea, que los challenges creo que abarcan todas las misiones en ese mapa, pero ese mapa tiene la misión principal, 6 misiones de escalation. O sea, claro. Y no estoy hablando de una que tiene 6 etapas, son 6 misiones de escalation distintas. Que cada una tiene etapas. Muchas etapas. Claro. Y además pusieron una misión de Navidad, porque Navidad. Así sí, que es buenísima la misión de Navidad. Tú el otro día no estabas escuchando vi. Idle Thumbs. Okay. Tenés que matar a los ladrones de Mi Pobre Angelito. Ah, había escuchado sobre eso, sí. Pero nada, o sea, ridícula la cantidad de contenido en un mapa de todo sí. el juego. Eso multiplicado por 6. Claro, y un poco más porque hay algunas misiones extra en algunos claro. mapas. O sea, el segundo mapa tiene una misión de día y otra de noche, por ejemplo. Exacto. Marruecos también, o sea, hay varios mapas sí. que tienen versión de día y versión de noche. Y los challenges y todo eso. Bueno, y empecé un poquito del segundo mapa, que es el de Italia, Sapienza. Sapienza, sí, que es como una villa chiquita con un con una especie de mansión que tiene como una entrada a un laboratorio medio turbio. Ya vi dónde está la entrada del laboratorio turbio, o por lo menos la entrada del sótano de la mansión, que imagino que da ahí porque tiene bastante seguridad. Ya vi cómo matar al chabón, tipo, lo maté re rápido. Pero tenés que matar después a una mina y entrar al laboratorio y destruir algo. Entonces es como que es un poco más complejo de lo que parece. Pero sobre todo porque para matar al chabón de la forma más simple, tenés que agarrar las flores de un chabón que va a entregar flores y no tenés dónde esconder al chabón de las flores. Entonces tenés que básicamente noquearlo y dejarlo a la vista o matarlo. Lo tenés que matar sí o sí y eso te saca puntos. Pero probablemente lo haga solo para, digamos, infiltrarme y dar las vueltas tranquilo. Y después cuando destrabe más cosas lo juego un poco más mejor, digamos. Y nada, eso también es lo que tiene bueno el juego. Como tiene tantos challenges y tantas cosas, es como que si vos querés no matar a nadie, qué sé yo, es como, bueno, después lo juego bien sin matar a nadie. Ahora que ya la cagué, voy a dar vueltas y pelotudear. No es como un Metal Gear o algo así que decís, bueno, no, para, vuelvo a empezar esta parte porque no quería hacer esto, ¿entendés? Claro. O como el Deus Ex o lo que sea. Es como que acá puedes darte la libertad de decir, bueno, esta run ya está cagada y o trato de rescatarla y ver que también me va y descubrir cosas nuevas, o la uso para pelotudear y te vas a correr por todos lados, o pelas martillo y vas a pegarle a todos en la jeta, que no sé si lo viste, pero hay un stream de Idle Thumbs que es tipo Nick agarrando un martillo y dándole a todo el mundo, los hace mierda a todos, es buenísimo. Tipo, bueno, yo el que vi fue uno de... Y los baja así tipo... le pega como si fuera, no sé, el chapulín colorado en la cabeza a alguien. Y como que le pega re así nomás y lo baja de una. Y es buenísimo. Pero yo, bueno. Uno de los pocos streams que vi fue uno de Giant Bomb, que estaban Brad y creo que Vinny. Esta vez que vinieron de Nueva York, se juntaron a justamente a jugar un poco de Hitman. Y tipo, estaba haciendo, creo que era una escalation mission o algo así. Uh-huh. Y en un momento venía disfrazado de mozo, pero de la parte del VIP, que tienen como distinto traje que la parte de la gente normal. Sí. Y venía bajando por la escalera y como que el blanco estaba dando vueltas por ahí. Y en un momento justo se le cruza un chabón por adelante y como lo ve de muy cerca, se da cuenta de que no pertenecía al, a la crew, digamos, de sí. mozos. Entonces le pone tipo como que... Sospechoso, exacto. Uh-huh. Entonces como que se empieza a ir por una puerta y justo venía caminando el blanco de él. Entonces Agar le dice, rápido, rápido, que no te ve nadie. El chabón agarra, saca un destornillador, se lo revolea, se lo clava en la cabeza. El chabón cae muerto y es tipo... Hay que salir corriendo porque justo estaba entrando un guardia por la puerta claro. de enfrente. Y era como, oh Dios, no, va a encontrar el cuerpo. Entonces, el chabón sale corriendo y empieza a bajar por la escalera corriendo y se tira por la ventana, tipo, para quedar afuera colgado y no lo vean. Y tipo, empieza a bajar por afuera y se va corriendo después y termina ganando la misión. Pero tipo, el chabón tirado en el piso, con un destornillador clavado en la cabeza, o sea, cualquiera. Buenísimo. No, realmente hay cosas así que pasan que están buenísimas. A mí me había pasado, como dije, en la misión del tutorial, cuando tipo, me estaba persiguiendo el chabón porque me vio sospechoso el target y tipo dio la vuelta y bajó la escalera conmigo y justo en ese momento nadie me veía y le soné el cuello así y seguí caminando como si nada y fue como, oh por Dios, ¿qué pasó? Y nadie vio que lo maté yo. Entonces lo único que tuve que hacer fue irme caminando y listo. Fue buenísimo. Pero nada, esas cosas son increíbles. Sí, tiene dos situaciones que son buenísimas. Pero bueno, nada, Maxi, comprate el Hitman. Continuamos. Sí, probablemente en Navidad, estas fiestas festivas, me compre la primera parte, que es lo que viene con la Training Mission y París. Y después, sí, eventualmente, si me termina copando y enganchando, uh-huh. Me compraré el resto de los mapas. Pero eso también es lo que tiene de bueno el modelo este de Hitman. De He-Man, claro. Que nobleza obliga, hay que decir que muy poca gente, incluido yo, le tenía confianza a este modelo de distribución del Hitman antes de que sí. se comprobara realmente cómo iba a funcionar. Yo sabía que sí, siendo mission-based podía ser útil, pero no le tenía fe tampoco. Y la verdad la repegaron, se nos escapa. Sí. Bueno, yo por mi lado, finalmente terminé el Final Fantasy XV. Me llevó alrededor de 74 horas, más o menos, 73, 74 horas. Por supuesto, no hice todo el 100% y saqué todo el coso y ni nada, pero llegué bastante bien. Al principio, justamente, acá está. 75 horas, 13 minutos, con nivel 61 terminé, así que ese es, digamos, mi total final. Por supuesto que todavía quedan cosas para hacer en el juego. Tenés varias cosas de Aftergame, como por ejemplo una quest o dos. Que solamente se habilitan después de que ganas el juego. Tenés un dungeon exclusivo al que puedes entrar solamente si encontrás las piezas para armar el auto volador. Que eso solamente lo puedes hacer después de que ganas el juego. Lo cual me parece medio bastante choto. Pero bueno, ¿qué le vamos a dar? En líneas generales, en cuanto a lo que es la historia, la verdad que es como que desde el momento en donde yo lo había dejado la semana pasada, que me había puesto a recorrer el mundo y hacer boludeces, etcétera, hasta hoy, que hoy a la mañana que lo terminé, es como que la historia entra en caída libre y no para nunca de caer. Hay cosas que no se entienden, hay motivaciones de personajes que son inexistentes, no están explicadas en ninguna parte, no entendés un montón de cosas que quedan como a la buena de Dios. Hay personajes que realmente son simplemente plot devices que funcionan para generar una vuelta de engranaje en la narrativa general de la historia y nada más. Okay. Es como que la verdad que se nota que hay un esqueleto muy básico de una historia que hubiera sido interesante que lo hubieran desarrollado y hubieran podido contar más y hubieran podido ahondar en cada uno de esos personajes y en cada una de esas historias, pero me da la impresión de que, y esto suena ridículo que lo diga, pero me da la impresión de que si lo hacían no iban a llegar a tiempo a sacar el juego ahora en diciembre. O sea, es como que me da la impresión de que la historia medio como que la fueron recortando y recauchutando de forma tal que, mezclado entre lo que ya estaba desarrollado junto con las cosas nuevas que estaban haciendo ahora, es como que hicieron una especie de engendro medio raro y quedó esto que quedó, que es bueno, lo que quedó. En cuanto a gameplay, la verdad que es muy sólido el juego, por lo menos en lo que respecta al sistema de batalla. Pude al final probé el Wait Mode, que es el modo alternativo al modo de pelea que tiene usualmente el juego, que es más action oriented. Uh-huh. Está bastante bueno. La verdad que, digamos, para la gente que le gusta tener con más control sobre las peleas y demás, y le gusta observar un poco más la situación antes de mandarse así a lo guaso y empezar a revolear espadazos, es un sistema que te permite, te da un poco esa versatilidad y te da esa flexibilidad a la hora de combatir. Hay varias cosas también de las cosas, digamos, que orbitan alrededor del sistema de combate, como por ejemplo el tema de los summons. Los summons en el juego son 6 en total, de los cuales solamente puedes usar 5, ya que uno solamente se te habilita cuando jugás en Easy Mode. Y ese único summon lo que hace es, cuando estás en danger, o sea, cuando estás a punto de morirte, sí, se summonea automáticamente y te cura toda la party, te revierte los status, es como que te hace un super buff y te deja 100% todos los personajes. Uh-huh. Pero después el resto de los summons, lo que tienen, digamos, de particular, si querés, para no decirle choto, es que cada uno de los summons tiene condiciones de summoneo específicas. Por ejemplo, Ramu, que es el Ramu clásico del Final Fantasy VII y anteriores, seguramente, uh-huh, que es el dios del rayo o de la electricidad o del trueno, solamente lo puedes sumonear cuando la pelea se extiende más de determinada cantidad de tiempo. Creo que son 5 minutos. O sea, una vez que vos estás combatiendo más de 5 minutos, automáticamente te empieza a aparecer la música del summon, se empieza a cambiar un poco la paleta de colores en la pantalla, y abajo te aparece el comando de summon, que es básicamente mantener el R1 apretado, que es para targetear un blanco en particular, sí, y apretar el L2 por 2 o 3 segundos. Eso summonea básicamente al summon. En el caso de Titán, que es otro de los summons que tenés, creo que lo que tenés que tener es un personaje en danger y vos como personaje principal con la vida menos de X cantidad de por ciento. Después, por ejemplo, para Shiva, uh-huh, necesitas uno o dos personajes knockout, o sea, que no tengan nada de vida, que estén tirados en el piso, ni, digamos, la única forma de revivirlos es con un Phoenix Down. Creo que era uno o dos personajes así, y vos en danger, que danger es como el estado anterior a estar muerto. Sí. Y después, bueno, hay un par de sumos más que todavía no se sabe. O sea, la gente que no llegó hasta ese momento no sabe quiénes son, así que no los voy a decir para no spoilear. Pero, digamos, esos son los sumos que fueron revelados hasta el momento. Y entiendo la razón por la que lo hicieron, debido a que los summons están realmente rotísimos. O sea, cualquier enemigo al cual vos le tirás un ataque de summon, de hecho cualquier grupo de enemigos, que inclusive puede tener hasta tu mismo nivel, con un ataque del summon mueren. Y es tipo, mueren todos. O sea, es absolutamente devastador el ataque del summon. Cosa que está bien, porque realmente el summon tiene peso. Sí. El tema está en que el hecho de que tengas que cumplir condiciones particulares de cada uno de los summons para que puedas summonearlos, también es como medio choto, porque no disponés de esa habilidad. Que entiendo que es un balance, pero es como que, de última, no los hagas tan pijudos, hacelos un toque más tranqui a los summons, pero dame la habilidad de poder summonearlos a voluntad, como históricamente siempre fue en los Final Fantasy. Sí, la verdad es que a mí me gusta poder disponer de ellos como una magia que se va a la recontra remil chota y tiene 70 minutos de animación y vamos los pibes, o sea. Sí. Nada. Pero, ¿qué te iba a decir? Una última pregunta. Una única pregunta. Sí. El tema del danger que decías cuando estás en ese estado. ¿Es uh-huh, como cuando estás menos de ponerle un porcentaje de tu vida, o cuando el enemigo en un golpe te puede bajar? El estado danger es el siguiente. Vos tenés la barra de HP, que es una barra blanca, y a medida que a vos te van pegando, te van sacando esa barra blanca y queda una barra de fondo gris. Uh-huh. Esa barra de fondo gris es tu vida máxima. Okay. Y detrás de esa barra gris hay una barra negra, que es el hard cap, digamos, si querés, de vida. Entonces uh-huh, vos tenés como si te dijera efectivamente tres barras de vida. La barra de vida principal, que es la blanca, la barra de vida de vida máxima, y el hard cap, que es la negra. La cuestión es que cuando vos te van pegando, te van sacando la blanca. Salvo que te peguen criticals. Si a vos te pegan criticals, claro, te bajan la blanca como, y la gris de una. Como te bajan te el hieren, máximo de HP. Te hieren, claro, y te exactamente. Maimed. Hay dos formas de recuperar. Si vos estás en un dungeon, ese daño es permanente hasta que salís del dungeon. ¿No puedes usar un atent o algo? Dentro de los dungeons, salvo que el mismo dungeon tenga un lugar para hacer campamento, no puedes usar. Okay. Puedes usar un solo ítem, que es el elixir. Okay. El elixir te cura tanto todo el HP como todo el MP y además te recupera un porcentaje del máximo de vida tuyo. Okay. Pero bueno, el estado Danger puntualmente es cuando te bajan toda la barra blanca y te queda la barra gris. Que vos tenés movilidad reducida, no podés atacar, no podés defenderte, no podés hacer nada. Lo único que podés hacer es medio como escabullirte fuera del campo de batalla. O si no, tomarte una poción o esperar a que alguno de los compañeros tuyos te reviva. Cosa que es totalmente al pedo porque nadie nunca te revive en la vida. Cosa que me parece horrible y pésima porque la IA está programada como el orto en ese sentido. Sí son bastante competentes a la hora de pelear, eso hay que decirlo, pero a la hora de revivirte a vos como personaje principal son unos idiotas. Pero bueno, esa es el estado especial que tiene el juego, que es el Danger. Está bien. Bueno, nada, y la otra cosa nueva y loca y copada que estuvimos jugando obviamente fue el Last Guardian. Sí. Que ambos obtuvimos. Yo jugué poquito, porque como dije, lo estaba queriendo jugar unas 2 o 3 horas un día y vino Mati a la hora y pico y fue bueno. Paro de jugar. Sí, yo habré jugado. Yo terminé el Final Fantasy y me puse a jugar, que en realidad no me puse a jugar, puse el disco y me empecé a parchar. Entonces dije, bueno, voy a hacer otra cosa y después vengo y me lo puse a jugar, así que debo haber jugado, no sé, de media hora, 40 minutos. Está bien, estamos más o menos igual. Pero nada, digamos, por ahora lo que. No, creo que vamos a hablar mucho en términos generales para no spoilear nada. Sí. Porque sí. Pero, digamos, impresiones. El bicho tiene una inteligencia bastante interesante como animal. Me parece bastante. Es muy zarpada. Para no ser un juego enfocado en tener una mascota a nivel Nintendox o algo así, que es un juego de tener una mascota, me parece bastante adecuado y copado. Como que se nota en las animaciones y en las formas en las que reacciona a las cosas que le. Como que le imprimen una idea de instinto, ¿no? Al animal, como sí. Que está. Como que trata de interactuar con las cosas de formas en las que trataría de interactuar un animal. Cuando ve algo que cree que es comida, como que lo tantea a ver si se lo come o no. cuando ve un obstáculo y te está siguiendo y ve que vos por ahí rodeas el obstáculo, como que te mira un poco y ve cómo puede hacer para sortearlo él. Cuando lo llamás, acude cuando se libera de la acción que estaba haciendo, no es inmediato. Es un juego de que quizás tiene más que ver con el Ico que con el Shadow, por ahora sí. Y por lo que se ve, en que, digamos, vos manejás un personaje y tenés un acompañante. Mientras que en el Shadow vos tenías una montura, ¿no? Por más que sea un personaje importante y todo, el caballo del Shadow of Colossus, el personaje era uno, digamos. Sí, totalmente. Y en este tenés que desarrollar y aprovechar la relación entre el nene y el bicho este que se llama Trico muy explícitamente, que me desconcertó un poco eso. Spoiler alert, se llama Trico. Y lo dicen así escrito y me llamó la atención. Nunca suelen ser tan explícitos en nada en estos juegos. Y nada, la verdad es que me dio buenas impresiones. El framerate es un framerate de esperar de un juego de Team Ico, me parece. Sí, que es no cual. El mejor, por así decirlo. Y se ve muy lindo. La dirección de arte es muy copada. Hay cosas que posta que las ves y al toque es como, ah, mira, eso parece la tapa del Ico con el molino y eso parece la torre del Shadow of Colossus y eso parece, tipo, y todo tiene cosas así. Y lo único, y bueno, y el empezás en un lugar que me hizo acordar mucho a donde está el coloso ese que es como una lagartija que trepa las paredes. Sí, bueno. Como que hay muchísima cosa que, o sea, es algo hay que mucha referencia. Sí, es algo que ya tenían los anteriores, pero es como que tranquilamente lo ves pasando en el mismo universo, digamos. Sí, totalmente. En el mismo mundo, en otro lado, ponele. Pero nada, la verdad es que las animaciones y la forma en la que interactúan los personajes están buenísimas y de eso se trata el juego. Así que ya me dejó medio manijita, digamos. Y nada, voy a seguir jugando mañana porque hoy es un día ocupado, pero o por ahí a la noche si no vuelvo muy tarde, pero pero me, ya me enganchó, digamos. Sí, a mí también, me enganchó totalmente. Me llama poderosísimamente la atención lo, como decías vos, las reacciones de Toriko, y puntualmente lo que son las pequeñas cosas que tienes, como que son minucias muy chiquititas que te venden todavía más el hecho de animal salvaje del bicho. Como por ejemplo, cuando se sienta o se acuesta, que en determinado momento yo, por ejemplo, estaba corriendo por ahí intentando entrar por algún lugar para ver por dónde carajo tenía que avanzar, y estaba como acostado y estaba medio tirado, y de repente levanta la cabeza de la nada y empieza a mirar para todos lados, y es como que mueve las orejas solo. Y de repente se vuelve a acostar de vuelta, y es tipo, esa es una reacción de un animal salvaje. Sí, no. Son cosas, ese tipo de boludeces que son tipo, sí, es un bicho vivo que tiene conciencia propia, entonces por ende, si en algún momento lo llamo y está haciendo algo, probablemente no me dé ni cinco de pelota. Sí, aparte, también como que es relativamente, es difícil simular eso, sí. A nivel, hacerlo creíble. Pero no es difícil, claro, programarlo, digamos. Es como, bueno, si escucha un sonido, que mueva las orejas tratando de ubicar el sonido. Si lo ubica, que reaccione. Y es como, es bastante el árbol lógico simple, digamos, que se puede hacer. Y los tipos saben hacerlo. Sí, tal cual. Hasta cierto punto lo vienen haciendo hace dos juegos ya. Solo sí, que ahora es mucho más enfocado en eso. Y nada, la verdad es que, como decís, la forma en la que reacciona a todo es muy copada. Yo lo que noté, ya vi un par de cosas que fueron como, bueno, es un juego, tampoco es perfecto, ¿no? No, obvio. De toque. Pero una cosa que me pareció muy curiosa, que no sé qué tanto está scripteada y qué tanto no, porque por cómo se dio, fue, me metí en un lugar, salgo por otro lugar y veo que el bicho estaba mirando a donde yo había entrado, como mirando a ver si estoy ahí. Pero estoy alevosamente en otro lugar y lo llamo y sigue mirando por ahí. Digo, bueno, la ilusión estuvo buenísima y se rompió en mi cara, ¿sí? Claro. Pero nada, estaba lindo eso de yo me metí y el coso se quedó mirando a ver tipo, ¿a dónde te metiste? Tipo, y sí, es como, nada, esas cosas que estaba así jugando y de golpe era como, una sonrisa así, tipo, vamos los pibes. Nada, y muy loco, o sea, en lo visual, el render del juego es muy loco. Sí. El nene tiene como un manejo de texturas e iluminación totalmente distinta al resto del juego y al bicho. Y sí, el bicho tiene mucho énfasis en sus ojos y cambia un poco según la luz. Y, uh-huh, y como que en la oscuridad tiene la pupila dilatada y se ve esa especie de neblina que se le ve a un animal cuando ve sus ojos en la oscuridad. Sí, gatos y perros puntualmente. Sí, sí, no sé si puntualmente son los que más ves, pero si ves un búho también, o sea. Claro, bueno, sí, es verdad. Pero digo, como que tiene esas características que son típicas de los ojos, pero además los ojos como que los usan un poco para enfatizar también su estado de ánimo y eso, y tiene mucho detalle en cómo reaccionan a las cosas que pasan. Cosas interesantes de cómo interactuas para hacer que el bicho te abra caminos y eso que no voy a decir. Uh-huh. Y nada, es como que ya de movida estás intrigado e interesado. Cabe destacar 100% que no es un juego para cualquiera, es un juego para gente que no le gustaron los anteriores. De los tres, si quieren agarrar uno a ver si les gustan, entre comillas, agarren el Shadow, que es el más, tengo un objetivo y voy y lo hago. Y es el más videojuego, si quieren. Y si les gusta el Shadow, pueden abarcar los otros dos. Probablemente después del Shadow este y después el Ico, que es el más duro. Y probablemente el más minimalista, no sé. Sí. Así que nada, si no están seguros si lo quieren o no, yo les sugiero empezar por Shadow of Colossus, que está la remake en HD, la remaster en HD para PS3. Sí. Y si les gusta ese, puede que les guste el Last Guardian. Pero no es para cualquiera. Si les gustaron los anteriores, es más de lo mismo, vamos los pibes. Que es lo que todos querían. Así que supongo que están todos contentos. Así es. Yo por lo menos la verdad que por lo poco que pude jugar estoy muy contento. Sí, por ejemplo, hay cosas que ya empiezo a ver desde el aspecto. O sea, es algo que medio como que con este juego en base a las cosas que leí sobre cómo se hizo el Ico y cómo se hizo el Shadow of the Colossus, es como que medio instantáneamente estoy empezando, o sea, empiezo a ver el juego de otra forma y empiezo a ver un poco más allá de lo que te muestra el juego en cuanto a nivel artístico, diseño de niveles, etcétera, sino que me intento ver un poco más lo que es el aspecto técnico. Y ya estoy viendo un par de cosas que me volaron la cabeza zarpado, como por ejemplo el hecho de que cada vez que, por ejemplo, si vos vas caminando por un piso de baldosas, en una parte de cerca del principio, entras como en una especie de habitación donde hay baldosas en el piso. Uh-huh. Si bien no está 100% hecho para que quede, pero cada vez que Toriko pisa en el piso de baldosas, es como que las baldosas se rompen, se resquebrajan y forman la huella del bicho. Y quedan marcadas mientras el bicho tenga apoyado el pie. Después, una vez que levanta la pata, es como que las baldosas esas, que spawnearon dinámicamente del piso para deformarse y quedar con la forma de la huella, es como que se vuelven a poner de forma normal y vuelve a tomar la textura del piso. Pero ese tipo de cosas de crear geometría de la nada en el piso, cada vez que da un paso, es como, boludo, o sea, con razón te anda 20 frames en determinados momentos, porque tipo tenés eso, tenés viento, tenés hojas de coso, las plumas del bicho, es tipo, dale. Sí, igualmente hacer eso con buen detalle obviamente es un desafío, pero la verdad es que los japoneses hacen mucho de eso en sus juegos. Sí, totalmente. O sea, están la mayoría de los juegos japoneses en particular, de hecho muchísimo más que en los yankees. Estuve jugando... Ah, un juego que no mencioné, que estuve jugando también. Retomé Gravity Rush. Que bien. A One Day que debería llamarse Gravity Days, pero no importa. Sí. Nada, lo retomé porque me acordé que viene el 2 ahora en febrero, vamos los pibes. Y la estuve pasando muy bien y destrabé nuevos ataques y cosas. Y destrabé el slide, que se va a la mierda, aguante todo. Vas ahí haciendo Tony Hawk por la vida. Y cada vez que soltás el botón de Tony Hawkearla, queda el mundo en la inclinación que lo dejaste y todo el mundo se va rodando y me encanta joder con la vida de los civiles. Nada, se va toda la mierda, me encanta. Y lo que digo es, en el Gravity Days / Gravity Rush, cada vez que pegás en el piso se rompe y pasan cosas, sí, pero después se va al toque. Por ejemplo, también pasa en Monster Hunter, que es un juego de 3DS, o sea, ridículo. Digo, no le saco el mérito, pero probablemente lo interesante es que tenga un nivel de detalle zarpado. Y sí, que marque obvio también la huella, como decís. Y eso. Pero nada, las animaciones del bicho son hermosas, todo. Ya me pasó una vez que el bicho estaba flotando en el aire. Ah, bueno. Tranca. Porque yo avancé para un lugar que claramente era para donde había que avanzar. Miré para atrás y vi que había algo que era comida para el bicho, digamos. Y dije, vuelvo y lo agarro. Y volví. Y el bicho ya había subido a donde yo estaba. Entonces... No cargaba el nivel. No, en vez de bajar... El nivel no se había descargado. Pero en vez de bajar, el bicho como que de golpe estaba parado en el aire. Y bajó del aire al piso. Y fue como, ok. Y fue como, bueno, no importa. La vida. Solo me bajé un parche de 1.5 GB. Y nada. Pero bueno, cosas que pasan. Igual el juego está zarpado. Sí. Y paréntesis, el Gravity Days / Gravity Rush está zarpado también. Bien. Que no sé por dónde voy en ese, pero creo que voy por el capítulo... ¿Cuántos capítulos son, sabes? Creo que eran 9. Bueno, debo ir por el 6, por ahí. Me acordaba que era corto, entre comillas, pero los primeros son bastante largos los capítulos. O sea, sí, sobre todo si haces las misiones secundarias. Lo que sí noté es que hay muy pocas misiones secundarias. Hay muchos challenges, pero hay como main quest y la quest de ser mukama. Ok, no, nada que ver, 21. Ok, bueno, entonces no sé. Pero yo había escuchado que era corto si hacía solo la main quest, así que no sé. Pero sí me pasó en la parte de la lava loca antigravitatoria mística cósmica. Que te dije que hay un bicho que no podía ganarle y que era una parte opcional y tuve que dejarlo ir. Ese mismo bicho a mí también me costó horror, es que es el que tiene como varias pelotitas de blancos. Sí, que después hay uno literalmente igual, pero ese tiene una máscara y con la máscara es indestructible hasta que le rompe la máscara y no le podía targetear la máscara. Era imposible, porque siempre le targeteaba uno de los cores. Eso, el control del juego no es ideal, es jodido. Sí, habrá que ver si en el 2 lo retocan un poquito, cosa de hacerlo un poco más preciso. No siendo un port y siendo diseñado para Play 4, probablemente garpe más. Puede ser. Pero sí. Bueno, nada, ¿vos le pudiste ganar a ese bicho? ¿Te da algo en particular? Sí, al final le gané y te da un coso para aumentarte el Gravity Timer Thingy of Doom. El Gravity Gauge, digamos. Exacto. Sí, me hubiera gustado. No sé si tengo forma de volver ahí, pero creo que no. Historia ya cerró, ¿sí? Esa parte. No, sí, podés volver, pero más adelante. Okay. Te aparece un NPC que te dice: ¿podés visitar de vuelta las memorias locas de okay. Y podés ir. Bueno, nada, ya destrabé, digamos, el Entertainment District y. O sea, entonces estás en la isla de Vamos a la Puta. No, bueno, ya hice eso y el de la lava es el que te habilita el siguiente, de hecho. Claro, sí. Que creo que es más parte del entertainment. No, es el área industrial. El industry. Pero bueno, ya hice eso y ya le gané al ladrón este loco que se quería robar la piedra. Y de golpe, sí. De golpe es como que se volvió Sailor Moon. Es tipo, sí. Tengo un gatito y voy peleando con bichos que tipo corrompen a las personas. Y es como, bueno, tipo, ok. Y nada, Sailor Moon the game con gravedad loca. Bueno, sí, nos fuimos a la mierda con todo esto. Vamos a la siguiente, ¿te parece? Vos estás tenemos calendario antes de pasar a la siguiente sección. Que decimos que el martes 20 de diciembre tenemos el Eagle Flight para el HTC Vive, el Halo Wars Definitive Edition para Windows y Xbox One, el Shantae Half Genie Hero para Windows Play 4, Play Vita, Wii U y Xbox One, The Walking Dead Season 3 Episodios 1 y 2, Ties That Bind para Windows, Mac, Play 3, Play 4, Xbox 60, Xbox One, iOS y Android, el Wild Guns Reloaded, acá está, justamente para PlayStation 4, y el jueves 22 de diciembre tenemos el Don Bradman Cricket 17 para PlayStation 4 y Xbox One, y el Roller Coaster Dreams para PlayStation 4 y PlayStation VR. Ok, hay cosas que ni idea, pero bueno. Bien, nada, vos estás... Sí, es verdad, yo me quedé callado como un idiota. Nos vamos a ir a la Main Quest, donde vamos a hablar, de, como siempre, como todos los años, de los mejores juegos del año, de los recomendados, de los deals que pueden conseguir para seguir gastando platita. Como lo prometido es deuda, en la sección anterior les dije que íbamos a hablar sobre jueguitos de y sobre los favoritos del año y todas esas cosas, así que acá estamos para empezar a hablar sobre las ofertas de fin de año que hay en todos los storefronts habidos y por haber. Cabe aclarar que mientras estamos grabando esto, nosotros todavía no están disponibles las ofertas de Steam, pero van a arrancar el día 22 de diciembre. Eso sería el próximo jueves, o sea, 2 días después de que este episodio sale. Bien. Y durarían aproximadamente hasta el 4 de enero, así que agéndeselo, anote, señora, anote. Son 2 semanas a puro jueguito y a puro gastar plata indiscriminadamente porque tenemos el aguinaldo y aguante comprar cosas. Indiscriminadamente. Pero fuera de eso tenemos también ofertas de otros lugares, como por ejemplo Greenman Gaming, que se sumó también a la movida de tener un montón de cosas en oferta. PlayStation Network con sus ofertas navideñas que, si no me equivoco, arrancó la primera semana de diciembre y ahora estamos en lo que sería la segunda tanda de ofertas, o sea que esa primera tanda de juegos ya pasó, si la aprovecharon bien, si no, lo lamento en el alma. Pero a partir de esta semana tenemos juegos de PlayStation 4, Play 3, PlayStation Vita y para la gente que pueda acceder, también hay aparentemente películas sí, para ver a través de PlayStation Network. Pero bueno, en lo que respecta a juegos hay de todo. Un par de ejemplos: Doom, God of War 3 Remastered, el Destiny, el Season Pass del Fallout 4. Sí. O sea, realmente hay de todo. No vamos a hablar de qué hay en cada uno, pero recuerden que hay oferta en todos los medios. En GOG todavía no empezaron, pero seguramente haya pronto, que no está anotado acá. No, en GOG ya pasaron, por eso no las anoté. Pero eran las de Winter, no eran las de fin de año. Sí, eran las de Winter. O sea, supongo que va a haber una de Navidad. No lo sé. Time will tell. Lo importante es que, como todos los años, básicamente lo que vamos a hacer es repasar los juegos que nos parecen importantes que salieron este año, a nosotros o a gente que respetamos y o escuchamos de otros podcasts o amigos nuestros que nos han recomendado. Y después vamos a hablar de nuestros tres juegos más candidatos más a favoritos. Game of the Year. Sí. Porque nada, lo venimos haciendo desde que empezamos básicamente, y este es el especial de Navibla 2016. Porque, dato curioso, se viene Navibla y nada. Exacto, eso. Es verdad, sí. Nosotros ni nos acordamos, ya no nos importa. Bien. No. Bueno, recomendados de este año, vamos a empezar, ¿te parece, por el de los que recomendamos a ambos dos? Sí. Bien. Vos, no sé, dime. Sí, tenemos una lista de unos 5 juegos. Vamos a arrancar así como están listados. Tenemos primero el Doom. A pesar de que yo todavía no lo gané, estoy más o menos transitando el principio del infierno. Calculo que es más o menos la mitad del juego, si no me equivoco. Ya avanzaste más que yo, porque yo soy un pajero, así funciona. No importa. Ah, ok, bueno, perfecto. Pero bueno, la cuestión es que yo estoy así como adentrándome en el infernalero. Y la verdad que, a pesar de que yo tengo totalmente asumido y reconozco que mi habilidad en los FPS en líneas generales es totalmente nula, y que lo estoy jugando en nene que mea la cama y después llora, uh-huh. La verdad que la estoy pasando muy bien, es súper divertido, es mecánicamente es recontraajustado, o sea, es un juego que realmente haces lo que vos haces con el teclado, independientemente, sí, de si vos como persona querías hacer lo que está pasando en pantalla. Sí, está plagado de secretos, se siente muy cómodo, como decías, o sea, el control es principal antes que la animación. Sí. Que eso es algo que no mencionamos hablando del Last Guardian, pero la animación va primero y puede ser medio frustrante para algunas personas eso. Pero nada, el Doom es todo súper inmediato y la acción se va a la mierda, todo es muy porque sí y pásala bien y toma super heavy metal de fondo y aguante todo, así que... Sí. Algo que también quiero remarcar mucho, y vos lo dijiste recién, es el tema de los secretos, acompañado con un excelente diseño de niveles, porque justamente los secretos en ningún momento se vuelven frustrantes de agarrar. Si vos encontrás el lugar donde está el secreto metido, o sea, si vos lográs visualizar a dónde querés llegar, muy probablemente veas también la forma a la cual llegar y después dependa 100% de tu habilidad, ya sea de saltar... Mueras horriblemente un montón de veces. Pero... Exactamente. Pero digamos, la habilidad tuya como jugador va a estar directamente atada a la posibilidad o no de llegar a ese secreto, no de la dificultad impuesta por el nivel en sí. Sí, aparte el juego tiene, el otro día hablaba con varias gente y lo que más mérito tiene este juego de todo es agarrar y decir, voy a sacar un Doom en 2016 y hacerlo. O sea, no, sí, importa totalmente. Nada más. El hecho de que este juego sea digno de llamarse Doom en 2016 lo hace un juego de la reconcha mil madre, que es un juego de palabras que estoy usando bastante en este capítulo, y la verdad que debería de estar entre mi lista de juegos del año, pero como no lo terminé, no lo puse ahí. Pero es un juego que todos deberían jugar y está buenísimo. Y es, en mi opinión, muy influyente en la historia de los juegos. No como el, sí, primer Doom, pero es como... vas a la historia de los juegos en el futuro y está tipo Doom, bla, bla, bla, bla, bla, bla, la vuelta del Doom. Y es como... Es así. Sí, sí, sí, sí. Porque tiene todos los condimentos para ser, digamos, un digno sucesor de los primeros dos Doom. Sí. No jugué el Doom 3 nunca, así que no es un digno sucesor. No bien, importa. Perfecto. Entonces es un digno sucesor de los primeros dos Doom. Correcto. Bien. Siguiendo en la lista tenemos el XCOM 2, juego que fue tremendamente abanicado cual fuego forestal por ambos de nosotros a principio del año. Sí. Y sí, le recuerdo a la gente que XCOM 2 salió en febrero de este año, no salió en 1843 como aparentaría haber pasado. Sí, fue un año que pasó muy rápido. Sí. Por suerte, porque fue una cagada de año. Fue una verga este año, pero así. A principio de este año salía el XCOM 2. Nosotros lo jugábamos, delirábamos de felicidad, grabábamos cómo moríamos horriblemente una y otra vez después de cada misión. Teníamos a Sarah Connor, teníamos a Arnold Schwarzenegger, teníamos un montón de gente que terminó morfando piso. Y bueno, esas cosas sucedieron, pero en cuanto a lo que el juego realmente, en cuanto al juego propiamente dicho, es una hermosa evolución de lo que presentó Enemy Unknown. La versatilidad que tenías a la hora de poder crear tus soldados, la versatilidad de la creación de los mapas, ya sea siendo que eran todos a través de una grilla procedural que se podían configurar de 10 millones de formas distintas los mapas, la variedad de enemigos, los nuevos tipos de enemigos, realmente la verdad que hicieron un laburazo increíble y es súper recomendable para toda aquella persona que le gusten los juegos de estrategia por turnos. Es hermoso. Sí, igualmente debo decir que el primero me gustó más como retorno de XCOM, digamos. Es como que tiene un poco más su propia identidad, lo cual está bueno por un lado, pero por otro lado extraño un poco la movida de hacer la base y tipo excavar y como ir a salvar el mundo en vez de estar del lado de la resistencia, que... Me pasa un poco lo que me pasaba en el Demon's Souls, que me es muy opresivo y como que juego un ratito, es como, bueno, ya jugué al XCOM por hoy. No me envicio tanto como en el otro, que era más como... Te entiendo. Esperanzador, ponele, ¿no? Sí, es como que estar constantemente en inferioridad de condiciones es como que te consigna un poco a vos a sentirte de determinada forma. Pero en cierta forma eso me parece que también es interesante porque te pone del otro lado. Sí, obvio. Cosa que en el primer XCOM era como, bueno, sí, tengo todas las naciones del mundo que me tiran plata en la cara y es tipo, comprar cosas. Pero casi que me encantaría que digan los chabones, ¿saben qué? Sacamos una expansión que es el XCOM Enemy Unknown, pero acá, con este engine. Estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Igual el soporte de mods y todas las cosas que tiene, se va a la chota, súper recomendable. Súper rejugable y copado. No hablemos del final y todo eso, por si hay gente que no lo jugó y eso. No, pero el final es como... Y sí. Bueno. Gravity Rush Remastered, juego que, como dije... Hermoso. Estaba retomando. Es hermoso. Si ves videos de Gravity Rush 2, te encantaría que se vea así, porque... Es ridículo. Y este se nota que es un juego de Vita en HD... Pero la verdad que es totalmente serviciable como juego. Quizás hoy lo puedes ver como un juego doble A, si querés. Pero es un juego bien Japón, bien divertido. Tiene una... Está escrito con un humor medio naif, copado. Tipo boludeces del estilo... tu personaje es una minita y es como que está fichando chabones y los chabones la fichan y esas cosas bien japonesas. Un toque de team drama tiene. Sí, pero digo, a un nivel de explicidad que viene de Japón claramente, porque es como que no esté buena. Y es como... es en este mundo tan y una vez menos en el que vivimos, es un poco... diría relajante saber que podemos tomarnos con gracia... ese chabón está bueno, esa mina está buena y pasarla bien y que el juego sea divertido y ya fue. Sí, otra de las cosas que tiene que a mí me encantó es el diseño de arte que tiene, tanto lo que es la parte 3D como lo que son las animaciones que van contando la historia, que son básicamente tipo historieta. Y está muy bien llevado, digamos, lo que es la parte narrativa del juego en cuanto a cómo te van mostrando los diagramas de historieta y demás. Y tiene detalles boludos como que si giras el control gira un poquito la historieta y tiene como relieve, usa el parlante del control para algunas cosas que te indican cuando se te habilitan ciertos poderes. Sí empieza medio lento, como dije, o sea, hasta que destrabas algunos poderes, el traversal es medio paja y eso... Y al principio que tu barra es muy chiquita, la verdad es que usar la gravedad se te gasta el toque. Pero cuando vas actualizando eso y todo eso, es como que de golpe te vas a encontrar parado de cabeza en un lugar targeteando a un chabón que está en la otra punta del mapa. Vas a apretar el cuadrado y la vas a pasar súper y va a ser lo mejor que te pasó en todo el día. Tal cual. Y nada, aguante todo y revolear chabones y joder con las cajitas y pelotudear con la física y todo. Un juegazo. Sí, es hermoso. Bien. Republic, un juego que técnicamente no sé si no empezó a salir el año pasado, pero es episódico. Sí, pero la, digamos, la edición final y la versión de PC salieron este año. Sí. Por eso lo puse, particularmente lo puse por la versión de PC, que la versión de PC sí, contiene sí, todos los 5 capítulos metidos el todos juntos en un solo sería, juego. ¿No? El remaster, sí. Pero bueno, el Republic Remastered, un juego que tiene mucho de Metal Gear, tanto de gente que participa como que de sí, influencia y de, digamos, de de influencia y de inspiración. Tiene uh-huh, mucho de Resident Evil, de la parte copada y no tanto de la parte pelotuda y cualquiera que de Resident sí, Evil. Que, nada, no digo que sea malo en el Resident Evil eso, pero digo, en vez de ser súper ridículo y japonés, es como que agarra las cosas de Resident Evil que le sirven y descarta el resto, digamos. Uh-huh. Y tiene una historia interesante y personajes copados, buen voice acting y intriga y cosas políticas re locas. Sí, coincido en la gran mayoría de las cosas. Sí creo que... hacia el final, sobre todo lo que es el chapter 4 puntualmente, uh-huh, que te hacen medio como el cambio de perspectiva loco. Y es no como digas que... mucho porque spoilers, pero... Sí. No. Es como que te a mí por lo menos me descolocó mucho y como que en todo ese segmento, incluido un poco del capítulo 5 que es el final, es como que no estaba entendiendo del todo qué era lo que estaba pasando y cómo se estaba resolviendo el tema. Así que a mí, digamos, el final no me impactó tanto como por ahí debería haberme impactado, o como creo que los chabones pensaron en armarlo para que tenga un punch, digamos, más interesante del que sí, finalmente tuvo para mí. Yo te digo, aclaro porque quizás no lo recuerdan o no se nota, pero la mayoría de estos juegos no lo terminé. Y la realidad es que tampoco lo terminé, pero escuchaba el podcast de Cómo se hizo, que es muy recomendable también, que se llama Camouflage Radio. Uh-huh. Y escuché todos menos el último capítulo, que es el único que trata con spoilers directos. Porque en todos hablaban del desarrollo siempre, pero nunca spoileando. O sea, en ningún capítulo. Y hablaban mucho de que en el 4 iban a tomar una decisión fuerte que había que ver cómo la recibían, pero como que era su decisión. Y quizás... Obviamente no te va a informar todo lo que está pasando a vos, Maxi, pero quizás te interesaría escucharlo para ver por qué tomaron esas decisiones. Sí, sería interesante cosas, escucharlo. Y nada, y son gente que labura bien y hizo cosas interesantes, así que para los que les gusta el Game Development también les recomiendo que escuchen ese podcast. Pero bueno, después... Sí, recomendado para gente de que viene, digamos, del palo tipo Metal Gear... Sí, seguro. Splinter Cell, toda esa movida, exceptuando para la parte de combate, esto se centra más que nada en lo que serían las etapas de stealth, no tanto en el combate igual, del juego. O sea, inclusive diría que es bastante frustrante si tenés que lidiar con esas cosas. O sea, como que en la narrativa es la parte más copada. Quizás si vienen de jugar juegos como los de Telltale, también les interesa este juego, porque es un juego... por un lado episódico, que es un formato similar. Y por otro, digamos, que se basa mucho más en el storytelling que en otra cosa. Uh-huh. Sí, o sea, es una aventura gráfica con stealth. Con L. Sí. Nada, es literalmente point and click. Quiero que sepas que jugaste una aventura gráfica. Bien. Bueno. Después de eso tenemos un juego para pasar el rato y divertirse. Particularmente bueno para jugar en VR, pero se puede jugar sin VR. Que es el Keep Talking and Nobody Explodes. Un juego que hemos jugado en lo de Pau Paternoster alguna vez. Con Guillo y Checho y compañías. Y hemos jugado alguna otra vez, me parece. Pero nada, es un juego súper divertido y pelotudo. Y para divertirse entre amigos. Y es frenético y ridículo y genial. Y tiene ese componente... analógico que tienen algunos juegos ahora de tener algo impreso que tenés que ir revisando mientras el otro está operando. O sea, tiene ese multiplayer asincrónico. Asimétrico. Eso. Yo también iba a decir asincrónico, pero pausé para pensar la palabra. Pero nada, un multiplayer asimétrico, cooperativo, que desemboca en situaciones hilarantes y esas cosas. Sí, ¿no? La única, digamos, no digo contra, pero por ahí el único... la única sugerencia que haría sería por ahí decir que estaría bueno que cada X cantidad de tiempo, si lo piensan jugar por un tiempo más o menos prolongado, el mismo grupo de personas, que vayan rotando tanto la gente que está con el manual para desarmar la bomba como la persona que va a desarmar la bomba, porque sí. Si no es como que en medio como que entran en un ritmo y es como que se vuelve, no digo que se vuelve monótono, pero sí es como que se vuelve bastante más metódico de justamente la... Sí, el caos es la gracia del juego y está bueno resetearlo cada tanto, digamos. Cuando ya están muy eficientes, si no quieren subir el challenge, lo que pueden hacer es girar los participantes y ver lo difícil que es tomar el rol de otro, que tenía otra persona, ¿no? Sí, totalmente. Pero, bueno, ahora tenemos nuestros recomendados personales. Si querés vamos uno y uno. Si querés vamos uno y uno. Todo. Bien, vos. Bueno, yo voy a arrancar por el Resident Evil 0 HD Remaster. Es uno de los primeros juegos que salió este año. Como, digamos, a postre de lo que había sido el año pasado, el Resident Evil HD Remaster de justamente la versión de GameCube del Resident Evil 1. Este juego que había salido originalmente para GameCube también, que era la precuela justamente del primer Resident Evil, salió remasterizado para PlayStation 4, Play 3, Xbox One, Xbox 360 y PC. No, perdón, para 360 y Play 3 no salió. Salió para Play 4 y Xbox One nomás. Pero bueno, la cuestión es que fuera de, digamos, lo que son las partes más problemáticas del juego, como por ejemplo el sistema de cambio de personajes y todo eso, que se puede volver un poco tedioso, sobre todo a la hora de por ahí resolver ciertos y determinados puzzles que están como demasiado centrados en la utilización de los dos personajes, y es como que tenés que andar cambiando entre uno y otro constantemente y se puede volver tedioso en algún punto. El hecho de no existir cofres en el juego y vos tener que dejar tirados los ítems en el piso, o bien, o sea, tirados en el piso, o bien saber de antemano qué ítem debería llevarte a una próxima sección a la cual de la cual no vas a poder volver. Por ende, todos los ítems que dejas en esa sección anterior van a perderse para siempre. Yuki. Entonces tenés que saber muy bien qué ítems llevarte, si tenés que llevarte municiones de determinada arma, agarrarlas, si no... la verdad que nunca me pasó de haberme quedado, de haber necesitado un ítem particular y no tenerlo en la sección. O sea, en ese sentido... despreocúpense, porque no hay puzzles que envuelvan múltiples lugares. A lo sumo lo que podrá pasar, que eso sí me lo fijé en una guía, porque me lo fijé en una guía después, de hecho. Sí. O sea, yo me lo perdí. Que vos podés llevarte el hook launcher, que es como una especie de ballesta, pero que tira un gancho que te podés trepar a distintos lugares de altura. Si vos te llevas eso de la primera sección, que es el tren, a la segunda sección, que es como una especie de warehouse así medio abandonada y qué sé yo, hay dos o tres lugares donde te podés subir a una suerte de piso superior donde hay un par de secretos, municiones y boludeces, que por supuesto si no tenés el crossbow ese para disparar el gancho no podés subir. Okay. Entonces esa cosa me la perdí por no saber que existía siquiera. Pero claro. Bueno, fuera de eso, los puzzles en sí están bien resueltos en cada una de las habitaciones y en cada una de las áreas. Es molesto, sí, tener que andar dejando las cosas en el piso y tener que andar levantando otros ítems y andar corriendo de acá para allá y tener que, por ejemplo, para resolver un puzzle y no tenés lugar en el inventario, es tipo, bueno, tengo que dejar acá municiones y un arma, agarrarme esta cosa y después correr para allá y después dejar esto allá y después venir para acá de vuelta y agarrar estas cosas y volver. Se entendió, y es como, Maxi, sí. Eso, pero bien. Bueno, fuera de eso, la verdad que es un juego divertido. Los puzzles mantienen, digamos, lo que es la mística clásica de los Resident Evil. Así que en ese sentido, para la gente que quiera un Resident Evil clásico, el Resident Evil 0 en ese sentido cumple. Bien, vos no lo habías jugado antes, ¿no? No, no tenía GameCube, así que está no bien. Lo podía jugar. Y digamos, más allá de... O sea, no tenés mucho con qué compararlo, pero digamos... Te satisfizo como primera experiencia de ese también, como jugarlo por primera vez. Sí, realmente sí, no tuve así, digamos, cosas de decir, ah, esto es una mierda. Bien. Tengo los juegos anteriores en similar vena, como son Resident Evil 2, 3, sí. Etcétera. Bien. Pero más que eso no lo puedo comparar. Bueno, yo en mi lista, uno que tengo acá listado como primero, de nuevo, no son en orden, son tipo... Sí, es una lista. Es el Super Hot, que la verdad que... Bueno, supongo que están en orden cronológico, porque venía copiándolas de Wikipedia, pero bueno. Sí. El Super Hot, como lo hemos discutido tantas veces, es un juego que la verdad es... con una premisa más que pelotuda, es súper, súper inventivo, interesante, transgresor y entretenido por demás, diría. Tiene muchas cosas de metanarrativa, flashera, Matrix, I know Kung Fu and shit. Y muchas cosas de gameplay puro y duro, divertido, interesante. Y parece de acción, pero en realidad es un puzzle, pero está bueno. Y nada, la verdad que es un juego que, por lo innovador que es, se lo recomiendo a cualquier persona que le guste. Que le guste jugar juegos de acción. Se lo recomendaría a cualquiera. Pero, o sea, como experiencia para probar, digo. Pero si a quién le gustaría este juego, gente que le gustan las historias retorcidas y las experiencias nuevas, más bien, que no necesariamente son gente que le gustan juegos de acción. Claro. Pero digo, no sé, esa gente que se pone a leer sobre qué significan los finales de ciertos juegos y esas cosas. No sé, los que están especulando con el final de Inside, los que estuvieron especulando en su momento con el final de Braid y todas esas cosas. Aunque no sea un plataformero, quizás pueden jugar este juego y flashear un rato. Y nada, la verdad que está muy muy bueno, y me parece que vale mucho la pena. También cabe destacar que no lo jugué y no tengo idea, pero salió el Super Hot VR, que es otra experiencia, que dicen sí, que está muy buena y usa cascos de realidad virtual pertinentes. Así que para quienes tengan acceso a ellos... creo que por ahora solo está disponible en Oculus oficialmente. Para quien tiene un Oculus con Oculus Touch, que no son muchas personas, pero hola Nicoco, pueden jugar ese juego y ver qué onda. Así que nada, Super Hot, un juego super inventivo, interesante y copado. Un juego super hot. Super hot. Bueno, yo por mi lado tengo el Deadly Tower of Monsters, que es un juego que medio como que caí de casualidad, porque había escuchado que lo habían comentado un par de veces en un podcast. La premisa como que me había enganchado un poco y dije, vamos a probarlo. La estética es muy linda también. La estética es muy linda, pero la premisa me había enganchado así como bastante, porque es una suerte de película B de la década del 50. Uh-huh. Y agarré y me lo puse a jugar, lo empecé y la verdad que me encantó, me enamoró de principio a fin. Es un juego que tiene un muy muy lindo sentido del humor también. Uh-huh. Es un juego que se dedica a jugar mucho con lo que es el metamensaje, el metalenguaje, tanto dentro del mismo, tanto del mundo del videojuego como del mundo de las películas, y esa conexión en común que tienen tanto un mundo como el otro. Y estéticamente también la verdad que el arte es muy lindo. Se juega bien, la verdad que no tengo ninguna queja con respecto a eso. Y bueno, el hecho de que también después me terminé desayunando, que era de la misma gente que hizo el Sino Clash, Ace Team, que son los chilenos que están acá enfrente de la montaña. Sí. Eso también es como que me dijo, ah, mirá qué copado. O sea, y realmente... demuestra como un estudio de esas características puede ser súper versátil, haciendo un FPS, un Metroidvania y un juego tipo Diablo como es este. O sea, tiene una perspectiva tipo Diablo. Uh-huh. Así que la verdad que me encantó. Es un juego que es yo lo describiría como un pseudo Diablo, pero el movimiento del personaje es como un twin stick shooter. O sea, vos tenés dos análogos y los movés y te vas moviendo y disparando. Tienes algunas habilidades especiales, etcétera. No tiene mucho puzzle. Y la idea es que vos tenés que ir desde abajo de todo, de la superficie del planeta, hasta arriba de todo, subir una super torre gigante e ir matando todo lo que te cruzas en el medio. Sí, había un juego que el Gauntlet no era más como un diablo que disparabas. Por ahí no me acuerdo. No sé, pero viste que salió uno hace poco, un Gauntlet hace poco. Y creo que es medio así. No sé, bueno, nevermind, es eso. Bien, después tengo en mi lista también el Darkest Dungeon, que es un juego que había estado en Early Access el año pasado, así que honestamente No sé si listamos juegos en Early Access el año pasado, tal vez lo mencioné como recomendado por otra gente, ni idea. Es un juego muy recomendable que creo que una vez que ya entendiste cómo funciona, el hecho de seguir jugándolo o no depende mucho de tu interés por el lore, masoquismo, digamos, también. Pero digo, el lore y la historia, porque la historia es medio emergente, ¿no? Es un poco parecido a lo que hablaba la otra vez con el Mansions of Madness, de que vos tenés mecánicas y a través de las mecánicas se va armando una historia, ¿no? Entonces como, bueno, fallé en esto, entonces mi personaje medio como que se puso paranoico y atacó a otro personaje y se bajó la vida, tipo, y como que te va armando una narrativa con el gameplay. Claro. Y tiene su... lo que se le dice el flavor text en inglés, ¿no? Como el texto que lo acompaña, que describe las situaciones como si fuera un dungeon master que te lo está contando, un game master. Y como que te va mostrando la situación y se va desenvolviendo. Tiene mucho, muy del estilo mito lovecraftiano y una estética muy Mike Mignola, el autor de Hellboy, y el dibujante también. O sea, vos lo ves, es hermoso, súper oscuro y re no satánico, pero casi, digamos, sí, más lovecraftiano, claramente. Y nada, la verdad que lo ves y es único en cómo se ve y todo. Y algo que dije en el programa anteriormente es que también es interesante que tiene su lenguaje visual en la interfaz, como que vos... te toma un ratito entender todo lo que está pasando. Y una vez que lo entendiste, en toda la interfaz ya te da toda la información que necesitas para actuar. O sea, claro, está muy bien hecha esa interfaz. Y lo único que tenés que hacer es aprenderla. Porque no tiene todo explícito en texto. Es como que hay puntitos y cosas que te señalizan cosas bien claramente. Y una vez que lo aprendiste, puedes decir, bueno, estoy en esta situación exacta y tengo que resolverla de una u otra forma. Entonces es un juego que se masteriza y se puede rejugar y todo, pero como digo, una vez que entendiste los sistemas, la verdad que ya es un tema de explorar la experiencia y se puede volver monótono, digamos. Eso es lo único que puedo decir malo del juego. Entonces la verdad que está buenísimo, a mucha gente le gusta, visualmente es una locura, el sonido, todo, la forma en la que aprovecharon los assets, porque es... tiene animaciones medio acortonadas, pero muy bien hechas y muy bien aprovechadas, digamos. Y tiene un estilo muy único. Entonces, me parece muy recomendable. Bien, yo por mi parte, bueno, ya caemos en la obviedad misma, Dark Souls 3. Porque, bueno, jugué el 1, me encantó. Jugué el 2, me gustó un poco menos. Jugué el 3, es un great hits. Así que, ¿por qué no lo vamos a recomendar? Por supuesto, siempre con las salvedades del caso. Que es que a la gente que es fanática de los Soul Games no hace falta que le diga absolutamente nada. A la gente que viene y dice, ¿y qué onda estos juegos? Yo les diría que por ahí, sí, pueden probar iniciarse con este juego debido a que mecánicamente es como el más... Sé que esta palabra va a sonar mal puesta en este contexto, pero la voy a usar igual, accesible. Sí. No me refiero a accesibilidad con lo fácil, me refiero a accesibilidad con la claridad que tiene el juego para transmitir muchas de las otras cosas que... suelen estar bastante más ofuscadas o suelen ser bastante más crípticas en los otros juegos. Sí, tampoco tiene una... usar la palabra amigable. Exactamente, bueno. Sí. Por eso intenté ir por una que más o menos tenía una cierta amigabilidad. El más una abordable de los tres. Ahí está. Gracias por la palabra cedida. Sí, el más abordable de los tres porque la interfaz tiene una claridad mucho mayor. Tanto lo que son los ítems in-game como lo que son los NPCs, las charlas de los NPCs son bastante más concisas, más claras. Entonces uno tiene una idea más acabada de hacia dónde tiene que ir, cómo tiene que proseguir, etcétera, etcétera. Después, si esa persona, después de jugar Dark Souls 3, decide que le interesa y le copa todo este desafío, puede retrotraerse ya sea 2 o al 1 o pasar al Demon's Souls o si quiere al Bloodborne, que este juego es como medio una ventana de entrada tanto a la serie Souls como a Bloodborne, porque al haber salido después de Bloodborne tiene como algunos condimentitos de la franquicia, entonces no se va a sentir tan sapo de otro pozo a la hora de pasar a Bloodborne, que es un sistema de gameplay bastante más dinámico y más rápido de lo que son los Souls anteriores. Bien. Volviendo a mi lista, tenemos el Deus de... No, perdón, estoy salteándome algo ahí. Bueno, lo podemos hablar después igual, porque como está quieras. En tu... Bueno, tengo uno que lo dejo para después porque va a ser discutido en la parte de los mejores juegos del año. Pero nada, eso. Deus of the Tentacle Remastered es una buena forma de jugar a un clásico de aventuras gráficas. Recomiendo 100% poner los gráficos viejos porque el vectorizado repugnante ese no le aporta mucho. Pero sonido remasterizado, tener los comentarios de los developers, darle la guita a la gente que le hizo el original. Claro. Y fomentar un género que hoy es difícil de encontrar, quizás. Quizás no es tan difícil de encontrar aventuras gráficas hoy, de nuevo, gracias a Telltale y otras cosas, pero sí las más clásicas, ¿no? O sea, decir me gusta esto y apoyar esto en particular tiene su valor. El juego creo que envejeció muy bien, creo que tiene una comedia bastante bastante contemporánea, ¿no? Anacrónica. Sí, sirve. Sí, ponele, anacrónica. tiene algunas cosas que son medio particulares de la cultura yankee que pueden ser medio determinantes de si les es fácil o no resolver algunos puzzles, pero... Si saben eso, generan situaciones hilarantes y se cagan de risa. Y si no saben eso, bueno, se puede agarrar un walkthrough y seguir y cagarse de risa con la historia igual. O sea, no, claro. No es un gran problema. La verdad que es un juego muy interesante. Yo no lo había podido jugar cuando era más chico bien y ahora puedo. Digo puedo porque claramente no lo terminé todavía porque la vida. Y nada, me parece muy recomendable. Bien, perfecto. Bueno, yo sigo con mi lista. Tengo a continuación el Odin Sphere Leif Drasir, que es el remaster del Odin Sphere original de PlayStation 2. Recomiendo puntualmente, para la gente que jugó el Odin Sphere original en PlayStation 2, es un no-brainer, o sea, es un cómpralo ya, qué carajo estás haciendo. Porque, como había comentado en el podcast en su momento, la cantidad de mejoras y la cantidad de... remejoras que le hicieron al juego son muchas y son muy notables y la verdad hacen que la experiencia de juego sea muchísimo más fluida. Y además el hecho de que esté todo redibujado para poder renderizarlo hermosísimo en 1080p y se ve de la recontra remil garcha, hija de recontra mil puta, también ayuda mucho a eso. Y a la gente que le gustan las historias así súper melosas y súper chinas y Japón y etcétera, también le rinde mucho. Así que vamos para adelante. Y tiene la ventaja de que si a ustedes les resulta demasiado fácil jugar así esta versión super remaster, bla bla bla, tiene la versión clásica adentro para recontra cagarse a palos contra la tele y sufrir como unos condenados. Así que qué mejor. Bien. Tengo también otro juego de acción bastante difícil para recomendar, con un pixel art muy lindo y una dirección artística interesante. El Hyper Light Drifter, estoy hablando, un juego que fue kickstarteado en su momento y la verdad que satisfizo a todos los fans que pusieron la platita. Por lo que pude jugarlo, la verdad que es jodido y desafiante, pero bastante justo y es uno de esos juegos que tenés que masterizar los controles para poder avanzar. Tiene controles medio locos también, pero creo que se aplican muy bien a la forma en la que está diseñado el juego. Y me parece que si ustedes son fanáticos de los juegos medio... De ritmo rápido y de evadir y contraatacar y de no bullet hell, pero de tener que escabullirse entre los ataques enemigos, ¿no? Y ir haciendo un poco de juggling y hacer control de crowd control, digamos. Es un juego que garpa mucho para todo eso. Y la verdad que, como decía, el estilo artístico y la música también lo acompañan de una forma muy copada y es muy legible y muy bien diseñado. Nada, es un juego que, por si no lo saben, se ve medio top-down onda el Zelda y vas explorando un mapa y resolviendo situaciones que te van destrabando de a poco el progreso hacia lo que sea que está pasando misterioso en el mundo. Spoiler alert. Bien. Nada, muy muy bueno. Bueno, yo sigo con mi lista. Deus Ex Mankind Divided es un juego raro para recomendar, principalmente porque creo que la, digamos, el mayor mérito que tiene el juego es la evolución no que apestar. Hizo en el gameplay. Sí, no apestar. Sí, ponele, porque en historia es como bastante flaco el juego. O sea, no hace nada uh-huh. superlativo ni nada particularmente copado del lado de la historia. Es una historia que es un capítulo 2 de una trilogía, o sea, está en el medio, es un nudo. Por ende, no hay como un avance muy claro. Pero en lo que respecta al gameplay, la verdad que es una evolución muy notoria y muy marcada de lo que es el primer juego. O sea, es todo lo que fue el primer juego más mejor y más refinado. Okay. Si eso que acabo de decir les sirve, o sea, la gente que jugó el Human Revolution dijo, sí, me copó, pero me hubiera gustado un poquito más. Bueno, Mankind Divided es ese poquito más y un poco más también. Porque la verdad que con respecto a no solamente a los upgrades clásicos y a la versatilidad que tenés a la hora de usar los poderes, sino que después los poderes nuevos que se te van habilitando, si tenés la posibilidad y te copa el hecho de usarlos, porque como había aclarado en su momento, tranquilamente el juego lo puedes pasar con los poderes mismos del 1, no necesitas siquiera tocar los poderes nuevos. Bien. Pero los poderes nuevos te dan como distintas avenidas extra, más allá de las comunes y corrientes que uno puede tener, que son 10.000. Para atravesar cualquier escenario. Las habilidades nuevas te dan 10.000, 50. Entonces tenés como más vías por las cuales hacer las cosas y por las cuales mandarte y hacer super espionaje así loco místico. Bien. Después tengo un multiplayer bastante único y sin igual hoy en día, que es el Overwatch. El otro día tenía bastante trabajo para hacer y decidí no trabajar una mierda y pasarme toda la tarde explicándole a un chabón por qué el Overwatch sí es innovador y único en vez de ser derivativo y cualquiera, como él proponía. La verdad que es un juego que, como la mayoría de los juegos de Blizzard, agarran cosas que ya existen y las compone de otra forma, pero esa nueva forma en que las compuso genera un producto que hoy no tiene par, digamos, que no tiene, que parangón, no tiene parangón en el mundo entero y en la historia de la humanidad. Y nada, la verdad que es un juego que sigue evolucionando y sigue cambiando, y desde que pusieron el 3 vs 3 inclusive sigue mejorando la forma de explicarle a los jugadores cómo mejorar en el team play. Cómo operar en grupo, claro. Claro, y todo eso es un juego que incentiva la colaboración más que muchos otros, me parece. Con decisiones que en su momento parecían medio polémicas de cómo mostrar el puntaje, digamos. De no mostrar tan importantemente, no sé cómo garcha decirlo, cuántas veces te moriste y eso, sino solo mostrar tus logros. O sea, empatizar sobre lo positivo y a lo negativo no darle pelota para bajar un poco el bullying, ¿no? Y todo el quilombo ese. Es un juego que incentiva a jugar en equipo con tus amigos y a pasarlo bien, y que puedes jugarlo de muchas formas, competitivas y no tanto, pero con todos los personajes, todas las mecánicas que tiene y todo lo que hay para hacer, realmente se vuelve adictivo y interesante, y es un nuevo referente para analizar y para apuntar hacia ahí en el multiplayer de acá en adelante, digamos. Es un... Claro. No te digo es el nuevo Counter-Strike, pero sí te digo es el nuevo Team Fortress, porque el Team Fortress 2 dejó de ser el Team Fortress hace mucho. Hace un tiempo, sí. Pero... bueno, no sé si el nuevo te importa, pero es el nuevo multiplayer al que hay que darle bola cuando decís quiero hacer un multiplayer. Es tipo, mirá la Overwatch y fíjate qué hicieron ellos y por qué, y después decidí qué querés hacer y por qué. Antes no. Bien. Pero bueno. Bueno, el último juego de mi lista personal es Final Fantasy XV, que estuve debatiéndome si ponerlo o no, lo saqué, lo puse de vuelta, lo volví a sacar, lo volví a poner, pero puse Final Fantasy XV entre paréntesis con reservas. Lo pongo de esta forma por justamente parte de las cosas que expliqué en el downloading y un par de cosas que me habían quedado en el tintero, así que aprovecho y las digo rapidito acá. Es un juego donde vos, a pesar de que estás atravesando un mundo abierto y demás, lo que son las sidequests no son realmente súper esmeradas. La gran mayoría son ir y matar tal bicho, o ir y buscar tal cosa, o ir y traerle tal cosa a otro personaje. Las hunts son divertidas, pero no, tampoco son la gran cosa. Sin embargo, el juego tiene algo de particular y algo de especial que te hace que vuelvas y vuelvas a jugar y te metas y sigas jugando y sigas buscando bichos y sigas matando y sigas recorriendo ese mundo. No sé qué es particularmente, Chocobos. Pero a mí, Chocobos. Chocobos puede ser, sí, porque existen y son un medio de transporte y te pueden llevar por todos lados. Pero digamos, lo pongo con reservas porque justamente a la gente que le gustan cierto tipo de juegos en particular, creo que pueden llegar a disfrutar del Final Fantasy XV más de lo que disfruta este público que por ahí no tiene demasiada conexión con JRPGs y ese tipo de cosas. A pesar de que los personajes son, creo que uno de los de grupo de personajes menos emos en los últimos 15 años de Final Fantasy, tranquilamente. Tienen sus momentos, no voy a decir que no, pero esos momentos están dentro de lo choto de la historia bastante justificados. O sea, es como que narrativamente te dicen, bueno, ok, un ratito de emo te podés poner porque pasó algo como para que te pongas emo. Pero no hasta el final del juego, sino un toque. Está bien. Pero bueno, en ese sentido, nada, para la gente primordialmente que le gusta exprimir la mecánica, le gusta meterse ahí, disfrutar de lo que son combates y etcétera y esas cosas, creo que por ese lado le puedo rendir a algunos. Y por otros, a la gente que le gusta explorar mundos, etcétera, también me parece que le puede rendir también a esa gente. Bien, a mí me quedan algunos juegos todavía, así que los voy a decir más o menos rápido acá. El Quadrilateral Cowboy, un juego de hackear cosas que te hace entender un poquito de cómo funciona la lógica de cómo programar. Es bastante, obviamente, tomado con pinzas y eso de ese comentario, pero digo, es un juego de hackeo hecho por un programador independiente que tiene su propia visión y su propio estilo artístico, que no sé si hace él el arte o tiene un amigo artista, pero ya tiene varios juegos que sacó y son todos medio así re locos. Es un juego bastante único, interesante, tiene chistes internos medio cago de risa y lindas cosas en desarrollo de la historia bastante copado. Me parece recomendable. Medio de puzzles, ¿no? O sea, es narrativa y puzzles. Y quizás sí, para alguien que disfruta juegos, no te digo como el Portal, pero de esa calaña. Porque el Portal es muy para todos, ¿no? Pero digo, si disfrutan juegos primera persona puzzles, ese es uno. Después, el Headlander, un juego que te cagas de risa. Está lleno de penes y anal bits y cosas todo por todo el mapa, porque el chabón de Double Fine que hizo el arte le gustan el doble sentido y los chistes gráficos por todos lados. Y dijo, che, Tim, ¿hasta dónde puedo ir? Anda hasta donde quieras. Y el chabón llenó de cosas fálicas todo el mapa, y cada vez que entras a un lugar te cagas de risa. Y está lleno de soundtrack increíble, setentoso, colores re locos, lásers, estética de tipo los supersónicos, que es un cago de risa, chistes verbales, gráficos, boludeces, todo. Es un juego de Double Fine hecho y derecho, Metroidvania. Está buenísimo. El soundtrack es increíble, posta. Después, el Oldboy es el juego más hermoso que vas a jugar en tu vida, muy probablemente. Es como en su momento cuando jugué el Train 2 y dije básicamente lo mismo, pero en pixel art. Y eso le da un paso extra de alguien hizo esto a mano y la concha de la lora. Y es hermoso, es precioso, es un juego que es más una aventura que un juego de acción, así que tengan en cuenta que la historia toma una importancia mayor al principio del juego, sobre todo. Después el gameplay prevalece, ¿no? Pero es como hay que tenerle un poco de paciencia al principio. Y la verdad que todos los componentes de ese juego están pulidos al máximo porque estuvieron posta 9 años haciéndolo y se nota y está buenísimo. En ese estoy en la parte final y tengo que terminarlo. Me había quedado en un boss la última vez que lo jugué, creo que lo comenté, y me estaba costando un huevo, así que tengo que ponerme de nuevo. Pero nada, muy muy buen juego. Y por último en mi lista particular está el Titanfall 2, que es un juego que tiene una campaña interesante en una época en la que los FPS no tienen campañas interesantes, excepto el Doom. Y qué lindo poder decir excepto el Doom en esta época, ¿no? pero bueno, y también tiene un multiplayer copado y frenético y bien... bien pulido, que medio que le rompe el orto a el Call of Duty y el Call of Duty se quiere matar un toque. Pero nada, lo único malo que diría que tiene el juego es que la forma en la que expulsas a otros pilotos de sus robots en el multiplayer o les destruís los robots siendo un piloto vos, me parece un poco más chota que en el primer juego, que era un poco más... lógica para mí. En este es como que okay. Le arrancas la tapa donde tenés que tirar una granada y cuando le arrancaste la tapa te bajás. Y es como, ¿por qué te bajás? Quédate ahí, tira la granada y listo. Tipo, en el 1 sí. Arrancabas una tapa y le disparabas y si nadie te bajaba lo rompías de una, digamos. Y acá es como que tenés que subir 2 veces para darle un changui al chabón. Y es como la solución más barata que tienen. Pero todo el resto del juego está muy bien pulido, muy bien... digamos, dirigida la campaña, me parece, con una historia normaloide, pero que trae algunos twists interesantes, twists de gameplay sobre todo, y nada, una experiencia divertida con buenos poderes y habilidades y armas y customizaciones, que en el 1 no había casi customización, y nada, una secuela que mejora todo del anterior por donde lo mires, básicamente. Así que esa es el final de mi lista. Y después tenemos una lista de cosas que recomiendan en podcasts que escuchamos, o amigos nuestros, o gente que respetamos, etc. Sí, tengan en cuenta que esta lista no viene con sello de calidad de Spreadshot News porque ninguno de nosotros dos los jugó a estos juegos. Pero confiamos lo suficiente en las personas que escuchamos o que nos dijeron alguno de estos juegos como para listarlos y... De última, que ustedes lo tengan en cuenta y vean por su cuenta si les termina interesando o no. Arrancamos por el principio con Planet Coaster, que es de la camada de juegos. Es un juego que salió desarrollado por Frontier, los mismos que hacen el Elite Dangerous. Es un juego que se centra prácticamente entero en simular un parque temático barra de diversiones. Sí. Y puntualmente en lo que es la creación y desarrollo de montañas rusas. Sí. También tiene, no sé si tiene otras atracciones o no, pero digamos tiene, que principalmente tiene un montón de cosas. Está hecho por la gente que hace el Elite Dangerous, que casualmente son los que hicieron el Roller Coaster Tycoon 2. Hoy la franquicia Roller Coaster Tycoon la tienen otros que hicieron otro que creo que se llama Coaster World, que dicen que es una poronga. Y este es la puta posta, aparentemente. En este, además de hacer poder hacer tus propios recorridos, ¿no? De montañas rusas que ya podías hacer en los viejos, puedes hacerlo con juegos tipo de esos de autitos guiados y hacer una especie de, no sé, juegos tipo el Pirata del Caribe, tipo Rides, puedes hacer, ¿no? Claro. No solo roller coasters. Y tenés juegos ya prehechos también, que podés tweakear un poquito los colores y cosas. Podés hacer fachadas y todo con elementos que, si no sé si viste un poco del stream de sí, brevemente. Sí, el stream de Chris Rimo. Haciendo... Que estuvo como horas para hacer una entrada que parece Disney y es increíble. Ayer me pasó una tipa del laburo que está reviciada con el juego. Me pasó un chabón que hizo un castillo flotante súper steampunk increíble. Que tiene una montaña rusa que lo circula y un telescopio que mira al espacio y cosas re locas así increíbles. Que el chabón estuvo tipo lo diseñó y lo ves y es hermoso. Y tipo empezó a sacar screenshots para el final del video y hay un screenshot que está flotando así con el sol poniéndose de fondo y está la silueta recortada. Y me hacía acordar a, digamos, el logo de Camelot Comics, ¿viste? Sí. Pero mejor, o sea, en todo sentido, digamos. Y era una locura. Y nada, puedes hacer lo que quieras, básicamente. Es como agarrar Legos y hacer montañas rusas en tu computadora. Y con un lindo motor gráfico y poder apretar un botón y, tipo, sentarte en la montaña rusa y disfrutarla desde adentro. Es flasherísimo. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos el Stardew Valley, un juego que quizás tiene un poco que ver con el... ¿cómo es? Con el Animal Crossing que estuve jugando últimamente y he mencionado. Es más un Harvest Moon aggiornado a hoy que otra cosa, pero sí tiene un poco de un par de juegos más también. Pero bueno, nada, es como que tenés cosas de acá y allá, cosas de Harvest Moon, cosas de Minecraft, cosas de juegos medio que, de esos que tienen como secretos e historias medio ocultas, porque tiene algunas cosas medio de lore propio el juego. Uh-huh. Y como que tenés que manejar una granja y minar cosas y relacionarte con personas y ir optimizando lo que vas haciendo durante el día, y es uno de esos juegos para gente que quiere pasar el rato y hacer sentirse productivo, digamos, mientras juega virtualmente. Sí. Pero bueno. Bien, Fire Emblem Fates, tres juegos que salieron a principio de año y que aparentemente serían la puta posta porque mucha de la gente que lo jugó lo recomendó muchísimo. Uh-huh. De hecho, el señor Neko Bakiani también lo recomendó mucho a la hora de jugarlo. Lo terminó hace tipo, ponerle 2 meses, una cosa así, porque sí. Largo. Son increíblemente largos y además si lo jugás en una dificultad más o menos intermedia difícil te recontrarrompen el culo en 5000 pedazos aparentemente. Sí. Pero juegos de estrategia para 3DS es una saga que ya es añosa en 3DS y para Nintendo también. Sí. Así que la recomendación está, que aparentemente viene muy bien. Y también es como Fates. Que en hacer estas tres entregas hicieron una que acomoda más a los viejos fans de la saga, otro que acomoda sí. más a los del Awakening, y la última que no sé si es una mezcla de las dos particularmente o algo medio nuevo, pero narrativamente como que te da un enfoque final a todo. Sí, unifica. Perdón. Salud. Gracias. Nada, porque digamos, eran dos caras de la misma historia, las dos versiones, que eran según, entre comillas, que elegís en un momento del juego. Uh-huh. Y que son como dos timelines, si querés, ¿no? Sí. Y en el otro juego es como que aparentemente no elegís ninguna de las dos. Y es como, me voy a hacer mi propio grupo con juegos de azar y mujerzuelas. Y tenés que maniobrar la historia alrededor de las otras dos facciones en vez de en sí. una de ellas. Así que, interesante. Pero bueno, después, ¿qué más tenemos? Tenemos el Overcooked, un juego que todavía no pude jugar, así que lo puse en la lista de recomendados por otros. Pero acción frenética cocinátil de sí. colaborar para sacar platos en rápida sucesión. Que, y no morir en el intento. Sí, es como que viene un mozo, te dice, dame un plato de esto. Vos sabés que eso está compuesto de 3 tomatitos, 2 huevos y un bife. Y tenés que tener a alguien que hierva los huevos, alguien que corte los tomates, otro que ponga el bife en la sartén y lo dé vuelta. Y tenés que ir corriendo de acá para allá como un hijo de puta. Y te siguen llegando pedidos. Y es como que es una... ni siquiera diría que es muy inventivo, sino que es un nuevo enfoque en algo que existe hace mil, ¿no? De tipo del Diner Dash y todos esos juegos, que es como el juego de atender gente, ¿no? Pero jugarlo en cooperativo y el diseño de niveles, tipo, hay niveles que se mueven, niveles que tienen como que te tienen medio encasillado, y hay uno que siempre está atrapado en un lugar donde tiene que lavar los platos, por ejemplo. Entonces, uh-huh. ese no te puede ayudar en nada más. Tenés uno que solo puede hacer una acción. Y cosas así. Entonces, eso cambia mucho cómo se juega en cada nivel. Y está bueno. Y hay un nivel en particular que me hizo acordar al Gang Beasts, que es otro juego. Que de hecho no sé si no salió este año oficialmente, así que tal vez debería estar en la lista. Que en este mapa que me hace acordar de eso, son dos camiones y la cocina está dividida en los dos camiones que se van moviendo. Sí. Entonces vos tenés que saltar de uno al otro y se están moviendo desfasadamente y como que si te caes, cagaste. Pero bueno, nada, muy bueno. Después tenemos el Mafia 3, que es un juego que hay gente que le gustó, hay gente que narrativamente no le copó tanto, pero lo interesante que tiene es justamente el setting histórico, que aparentemente, digamos, es lo más fuerte que tiene, la representación histórica de esta Nueva Orleans de la década del 60, fines del 60, sí. Así tipo súper racista y real y demás, y más que nada viene, digamos, interesante por ese lado. La verdad no tengo muchas referencias del juego más allá de eso, de que el como setting que, es interesante. Sí, como que la gente que lo jugó dice que fue un buen Mafia, digamos, y que la trama y eso por ahí no se super destaca, pero como decís, el setting es zarpado, el juego es entretenido como juego, está bien hecho, sólido, y tiene un soundtrack de la puta madre y esas cosas. Claramente. Pero nada, la verdad es que los Mafia en general son juegos sólidos. El primero fue el innovador, si querés. Y el 2, hay mucha gente que le gustó mucho, pero la verdad que lo comparas con el primero y se queda ahí, digamos. El 3 pareciera ser un digno sucesor de la saga. Y no mucho más, pero si les gustan ese tipo de juegos, si les gustan las historias de Mafia, no hay muchas otras entregas que te den lo mismo. Así que ese es un buen exponente para jugar y... Y dicen que anda muy bien y que está muy bueno. Así bien. Que nada. Después tenemos el Dragon Quest Builders, que es un juego que me tiene bastante manija y algún día tendré que comprar. Que dicen que está muy bueno, la premisa es súper pelotuda. Todo el mundo se olvida cómo construir cosas, cómo combinar elementos en algo nuevo. Y vos sos de alguna forma el constructor, que si no te pones Bob de nombre no sé qué estás haciendo con tu vida. Y sos el chabón que viene a enseñarle a los demás cómo hacerlo. Entonces es como, sí, es como un Minecraft de Dragon Quest con todos los dibujos, con todos los diseños bien torillamescos, cute, porque encima es medio super deforme del juego. Entonces es como que tenés un poco más de esa inocencia de Dragon Ball en vez de Dragon Ball Z, digamos. Y todos los monstruos clásicos de todos los Dragon Quests. Con un poco de lore también, que yo no lo conozco, pero sé que está bastante instaurado. Y tenés además estas mecánicas bien de tipo, bueno, me hago una armadura que la crafteo con este metal, que hago tal cosa, que me sube los stats. Y lo único malo que dicen que tiene el juego es que el combate es medio simplificado, pero el enfoque del juego no viene por ahí, sino en hacerte tu propia ciudad y mantenerla y ayudar a los aldeanos y a los NPCs y hacer quests. Y dicen que esa es la parte grosa que tiene comparado con el Minecraft. Y claro, es que las quests te dan una progresión natural en el juego que otros juegos tipo Minecraft o otros survivals que hay, tipo el Rust o lo que sea, no tienen. Y te enseña a jugar el juego de una forma más competente y te da una sensación de lograr algo mucho mayor que solo, tipo, estoy acá y no sé qué hacer, que es solo para algunos, digamos. Esto es un poco más abordable, como decíamos hoy. Y nada, la verdad que tener una saga tan instaurada como base te da elementos copados con los cuales laburar, ¿no? Tal cual. Bien. Bueno, Pokémon Sun and Moon, no hace falta introducciones, creo yo. La última iteración que aparentemente revitaliza y mucho todo lo que es el diseño de los Pokémon clásicos, porque se deshace de muchas cosas, introduce cosas nuevas, cambia varios paradigmas dentro del mismo juego. Aparentemente, según tengo entendido, es una muy buena primera experiencia para gente que no haya jugado nunca un Pokémon. Así que ténganlo en cuenta. Para aquellos que quieran jugar uno, tienen que comprar una 3DS, por supuesto. Pero tanto Pokémon Sun como Moon aparentemente están haciendo cosas muy copadas en lo que respecta a la franquicia de Pokémon en particular. La verdad es que hay gente que está súper contenta con el juego y valía la pena mencionarlo porque sí, es un nuevo Pokémon. Pero bueno, Shadow Tactics Blades of the Shogun, este juego que es muy similar a Commandos y que tiene ninjas y samuráis y geishas y cosas locas. Conozco gente que lo está jugando y de primera mano lo recomienda mucho. El señor Sergio Suárez, un amigo mío también llamado Marco, y otros tantos. ¿Polo? ¿Qué? No se llama Polo. Es el Marco, el primo de Pablo Paván. Ah. Y nada, la cuestión es que es un juego que tiene toda la puta pinta, ¿no? Y se ve muy bien, si ven los trailers y todo eso, el arte está muy bien aprovechado, el diseño es bastante de niveles y todo, parece bastante interesante, y el flujo del juego recuerda muchísimo al Commandos, quizás un poco más fluido, que el Commandos era un poco más duro, ¿no? Pero por cuestiones lógicas de progresión tecnológica más que nada. Sí, obvio. Pero bueno, inclusive en los trailers y en las reviews y en todo, siempre se menciona el Commandos, los tipos se inspiraron en eso e hicieron un juego nuevo con su propia historia y con su propio setting, y parece que lograron algo bastante copado y funcional. Así que hay que tenerlo en cuenta. Bien, y los últimos dos juegos que los metimos dentro de la categoría VR, así que mencionamos los dos uno tras del otro, son el Raw Data y el Budget Cuts para las tres personas en Argentina que tienen VR. Bienvenidos al mundo del mañana. Y disfruten de estos dos juegos que aparentemente traen así como muchas cosas copadas y muchas ideas interesantes a la hora del manejo de lo que es el espacio y el movimiento a través de VR. De formas interesantes, las cuales hoy ya se están volviendo medio como una suerte de tendencia, que es el tema del teleport y qué sé yo, pero estos juegos digamos que lo hacen aparentemente particularmente bien, además de que tienen un gameplay entretenido y que la experiencia en general como un todo es bastante satisfactoria, vamos a decirle. Sí, nada, el Raw Data es un juego que me sonó muy interesante cada vez que escuché sobre él. Y que parece aprovechar muy bien todas las características de VR y todo. Y el Budget Cuts también. Los dos. Sí, no tengo mucho que decir, la verdad. Es como que son juegos que si ni siquiera puedes describir bien cuando ya los jugaste, describirlos cuando no los jugaste, es como jodido. Sí, es complicado. Pero como que la forma en la que parece que presentan a los enemigos, te hacen aparecer en el lugar y navegar el espacio e interactuar con los objetos, parece indicar que los tipos están yendo por un buen camino en explotar el VR como medio de interacción, ¿no? Sí. Que obviamente hacer juegos de acción sin mucha historia es históricamente la forma de empezar a hacer cualquier cosa en juegos, porque es como, bueno, no sé qué hacer, bueno, tiritos, y sale. Y cuando es un nuevo medio de interacción, poder agarrar, arrojar objetos, disparar, ocultarse detrás de algo y todo eso, es como que ya estás metiendo todo de una y de ahí se puede expandir. Entonces son buenas primeras instancias de lo que es el VR, me parece. Así es. Bueno, y ahora pasamos a la última parte de esta main quest, donde vamos a hablar de los tres mejores juegos del año para cada uno de nosotros, sin ningún orden de predilección y o acomodamiento particular de lista ordenada de ninguna clase. Son tres juegos que podrían estar en cualquier orden indistintamente, como aclaramos siempre. En mi caso son Witcher 3 Wild Hunt Blood and Wine, o sea la segunda expansión del Witcher 3, Firewatch y Uncharted 4 A Thief's End. Arranco brevemente por Witcher 3 Blood and Wine. ¿Qué puedo decir a esta altura que no se haya dicho sobre la segunda expansión del Witcher 3? Nada, o sea, es una expansión que es casi un juego entero en su propio mérito y en su derecho. Tiene historia que está repleta de señas y de signos y de guiños y de demás cosas a las novelas. Está basada justamente en uno de los principados donde parte de la novela original de Geralt ocurre. Hay personajes que son referenciados directamente, hay personajes que aparecen dentro tanto de la novela como del juego. O sea, está repleto de referencias, es hermoso. Inclusive se ve muy diferente a cómo se ve el resto del juego, porque es un lugar que es extremadamente vívido, tiene una variedad de colores y una paleta de colores hermosa, y cualquier screenshot que veas de ese juego, sobre todo en lo que es la parte de la ciudad o la, digamos, la campiña, casi que te diría que parece una pintura, de lo lindo y hermoso que se ve, porque la iluminación es perfecta. O sea, es casi como la tierra ideal, así súper idílica, fantasiosa. Y es hermoso, y aguante todo, y aguante Geralt y la puta que lo parió. En cuanto al Firewatch, que es justamente el juego que Nico antes no quiso hablar porque era uno de sus recomendados, en mi caso es uno de los tres mejores juegos del año. ¿Por qué es uno de los tres mejores juegos del año? Básicamente por la historia, la interacción de personajes. El voice acting. El voice acting, que justamente es en una parte enorme en lo que es la interacción de personajes, y en cómo está armado todo lo que... todo lo que te muestra el mundo, etcétera, etcétera, dentro de ese juego es increíble. Y recomiendo a toda persona que se digne mínimamente pasar un buen rato con un juego, dedicarle 3-4 horas a Firewatch, que es lo que más o menos dura, y la va a pasar increíble. Sí. La verdad es que el Firewatch fue un juego que yo venía esperando hace tiempo porque, nada, seguimos a los desarrolladores en su podcast de Idle Thumbs. Sí. Son personas cuya opinión respetamos mucho y sabíamos que su producto iba a ser interesante como mínimo. Y me agrada mucho que esté en tu lista de juegos preferidos del año porque no necesariamente lo veía como un juego para vos por ser medio aventura y enfocado en... no es point and click o lo que sea, pero es como que no está dentro de tu comfort zone en general. Y creo que indica la calidad del producto, ¿no? De que trasciende quizás el... no tengo el prejuicio, pero el las preferencias de género y eso de juegos. Es como que vos dijiste, confío en esta gente, compraste el juego, lo jugaste y te voló la cabeza. Yo dije lo mismo, pero está mucho más alineado con lo que suelo jugar quizás. Entonces, quizás no es tanta sorpresa. Pero la verdad que es un juegazo y... cuenta una historia minimalista y copada y se va un poco por las ramas en paranoias y cosas y vuelve a ir y está buenísimo, y la comedia y la dinámica entre los personajes es todo y de eso va el juego y está buenísimo. Está bueno que sea el primer juego que trata de la interacción entre dos personas de esa forma. Sí, tal cual. Bueno, y nada, después si querés hablamos un poquitito del juego que tenemos en común, pero listá los tres tuyos y habla un toque de cada uno si querés. Bien. Yo tengo tres juegos, uno también es el Uncharted 4, como decías, lo tenemos en común. Los otros dos son de otros géneros, nada que ver. El Hitman, la verdad que ascendió muy rápidamente en mi escala de juegos de este año. Por todas las cosas que dije antes, es un juego que tiene una producción de la puta madre, es un juego que superó al mejor de la saga hasta ahora, en mi opinión, que era el Blood Money. Es un juego que dejó contentos a los fanáticos y elaboró y te sigue dando cosas para hacer constantemente, a pesar de que técnicamente ya terminó digamos la temporada de DLCs y todo. Claro. Y dentro de lo que hay, ya hay una cantidad de contenido ridícula para explorar y explotar. Y garpa muchísimo como exponente de lo que es el Hitman y lo que es un buen juego de stealth. Y lo que se puede hacer con inteligencias artificiales, scripts y cosas en un juego. Es como que es un caso de estudio para... juegos al futuro, ¿no? Así como dije, el Overwatch para el multiplayer, me parece que el Hitman para el single player de ciertos tipos lo es también. Después puse Love World Trading Company, que es este juego que tanto mencionó de Søren Johnson, diseñador de el Civ 4. Y la verdad es que es un juego multiplayer y single player, porque tiene campaña y tutoriales y skirmish, que en pocos minutos puedes tener una partida muy interesante y copada, y sin embargo, a pesar de ser muy competitivo y tener mucho frenetismo, no tiene nada bélico el juego, más allá de tal vez algún sabotaje o alguna cosa que puedes hacer con un edificio en particular. Es un juego económico, es un juego que te enseña un poco de cómo funciona el mercado en la vida. Es un juego que te enseña de sistemas y de game design también, y de UI y de un montón de cosas. La verdad que es un muy buen ejemplo de un juego bien hecho y que explora lugares que también no están muy explorados en los juegos hoy, y lo hace de una forma divertida, entretenida y y que permite jugar con otra gente o solo. Y tiene realmente mucho valor para mí todo lo que aporta. Y nada, y ahora que hablé de esos dos, Uncharted 4. Sí. Hablamos mucho del Uncharted 4. Refiéranse a al último debriefing que hemos hecho, el último spoiler cast que hemos hecho, donde hablamos sobre el Uncharted 4 largo y tendido para saber por qué razón ambos dos elegimos al Uncharted 4 como uno de nuestros tres juegos preferidos del año. Sí. Porque la verdad que ponérselo a explicar ahora sería excesivo y además no hay tiempo. Sí, entonces... no. Para resumir, es el cierre perfecto a la saga. Después de un intento de cierre paupérrimo de la saga. Sí. Y nos encantó en. Creo que en todo sentido. Diría. Sí. Fue el mejor. En mi opinión, el mayor exponente de lo que es Uncharted. No recuerdo si vos habías dicho que el 2 te sigue gustando más, pero. Yo para mí están ahí. No recuerdo exactamente qué dije. Está a la altura del 2, digamos. Sí, tal cual. Y nada, es como que en mi opinión es un poco más arriba que el 2 y eso ya lo hace el mejor Uncharted. Y Uncharted es una saga muy divertida, entretenida y copada. Así que si eso no les dice nada, no sé. Pero sí. Pueden escuchar el podcast que hablamos un rato largo, el spoilercast. Así es. Y bien, así es como hemos llegado al final de esta super lista mega gigante de cosas que hemos recomendado y que hemos jugado a lo largo del año. Y les dimos los tres preferidos de cada uno. Nos vamos a ir a la última sección de este programa que, como siempre, es el Special Move. Y aquí estamos en el Special Move, en la parte final del programa, donde tenemos un par de recomendaciones cada uno. Va, vos tenés una sola, pero es como una sola muy grande, así que adelante. Sí, yo tengo un canal de YouTube que se llama Noclip, que tengo entendido que la gente que lo hace estaba antes en IGN, no estoy seguro. Pero es como un canal de estos que hacen un poco de documentales sobre la historia del gaming y eso. Tienen, por ejemplo, uno de 90 minutos sobre el Doom. Y creo que había otro que es sobre el nuevo Doom y cosas así. No lo pude ver todavía, pero me lo recomendaron mucho. Los tipos hacen esto con plata de Patreon. Así que pongo el link de Patreon también si quieren chusmear. Daniel Dwyer es el que conduce. Daniel Dwyer es ex GameStop. Ok. GameSpot. Ok. Puede que sean de GameSpot todos, entonces no sé. Pero cuestión que es como. Así como tantas veces recomendé a Jeremy Parrish, digamos, me copa que alguien diga voy a dedicarme a esto y lo haga con su tiempo y con. O sea, como que tenga. Que le paguen por hacer eso, ¿no? Y no sí. Es como. Dedicarse de lleno a un proyecto y saltar a ese lado es jodido. Obviamente debe tener otras cosas, pero digo, tener un proyecto que lo haces a cambio de plata y que lo haces como mínimo un trabajo part-time, te da otro nivel de desarrollo y de ¿cómo es? Y de producción. Que totalmente. Hace falta gente que documente estas cosas, que las explaye de esa forma, que las pueda... compartir y que llegue lejos y que podamos usar eso como herramientas para seguir mejorando la industria y llevarla a nuevos lugares, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre que salga un proyecto de estos y esté bueno o me lo recomienden, se los voy a pasar y este es uno de ellos. Cuando lo haya visto, de última recomendaría algún video en particular para la próxima, pero bueno. Perfecto. Y bueno, como yo, como habíamos dicho al principio del capítulo, nosotros estuvimos de invitados en el último programa de Rayos Catódicos, que es el 136. Uh-huh. Para aquellos que lo quieran escuchar, pueden pasar por rayoscatódicos.com.ar, si no me equivoco, o por youtube.com/rayoscatódicos. Y ahí lo pueden ver, es el capítulo 136. Y una recomendación extra que fue al final del capítulo de Rayos Catódicos. Uh-huh. Si pasan por el barrio chino, fíjense si consiguen las arvejas en wasabi, porque yo les puedo garantizar que es una cosa que no te la podés creer ni un poco. Y de paso, ya que están, si pasan por el barrio chino y las consiguen, nos avisan, así nosotros podemos ir a comprar eso. Porque estaría buenísimo también tenerlo y que no sea solamente una delicatessen australiana, la tierra genéticamente diseñada para matar humanos. Bien, y si nos quieren regalar, aceptamos también. También aceptamos regalos, sí. Bien, bueno, eso parece ser todo, así que voy a decir cómo se pueden suscribir. Sí. Bien, pueden suscribirse a nuestro podcast a través de iTunes buscándonos como Spreadshirt News. También pueden hacerlo en iVoox, que es ilatinabecortaoox.com. Buscan Spreadshirt News ahí y se pueden suscribir también. En ese sitio en particular pueden escucharnos directamente desde internet. Cosa que no menciono mucho, también lo pueden hacer en nuestro sitio. Pueden escuchar directamente en SpreadshirtNews.com, entrando en el post del capítulo. El player creo que está abajo, porque alguna vez estuvo arriba y de golpe bajó de nuevo y la gente se queja y no lo cambiamos nunca, yupi. Uh-huh. Y bueno, también si quieren suscribirse al feed en cualquier otro gestor que no sea iTunes ni Vox ni nada, pueden copiarlo de SpreadshirtNews.com/podcast, copian esa URL, la ponen en su gestor de RSS o podcast favorito y lo recibirán todos los días martes a las 0:30 horas. Por otro lado, tenemos un canal de YouTube en youtube.com/SpreadshirtNewsTV, donde todavía no tenemos ningún video nuevo en el horizonte, pero creo que podría grabar algo con el Hitman o algo así de nuevo para boludear, o así como un run de la misión de París. Quizás cuando me voy familiarizando con las misiones podría ir grabando cosas sueltas. Podemos ver qué sale. Puedes venir y jugamos un rato, algo. Vemos. Veremos. Pero nada, suscríbanse que el contenido volverá en forma de más contenido. y bueno, y por último tenemos nuestro Twitter asociado, anexo, whatever, que es la regla de Guybrush, que se escribe... arroba Guybrush Rule, Rule como regla en inglés. Y en ese lindo coso de Twitter decimos, pasamos los juegos que salgan menos de $20 en la PC, porque así decía la regla del valedoso pirata, que no gastemos más de $20 en PC. Sí. Estuve muy trabado y boludo todo el capítulo porque nada, estoy medio dormido, pero pasa. Así que les pido perdón por no ser la persona más elocuente de la Tierra y me voy porque debo irme, mi planeta me necesita. Bueno, yo por lo pronto también me voy a despedir porque alguien tiene que editar este podcast y si yo estoy grabando no lo puedo editar, es así de simple, no existe todavía la multitarea para cosas que están sucediendo al mismo tiempo en dos lugares oportunos diferentes o similares. Pero nos veremos la semana que viene con el último programa del año. Recuerden, Spreadshirt News no se toma vacaciones. Seguimos directo todo enero, todo febrero, todo marzo y así ad eternum. No sé qué va a pasar a 3/4 de 2017. Faltan confirmaciones de cosas que podrían estar sucediendo. En caso de suceder, vamos a ver qué carajo pasa o no. Pero en el mientras tanto, Spreadshirt News no se toma vacaciones y sigue todo derecho. Así que nos veremos la semana que viene en el último programa del año. Salutaciones, felices fiestas, pásenla lindo, tomen o no tomen, guarda con los ojos, no sean boludos, no se prendan fuego con la pirotecnia y esa mierda. Y nada, pásenla bonito, saluden gente, dense besos, abrazos, ¿por qué no? Qué lindo que la gente se quiera y todas esas cosas. Hasta la semana que viene. Y feliz Navidad. Y feliz Navidad.